Goles, el programa deportivo de fin de semana en Radio Tudela. Emisora asociada al grupo Es Radio y RadioTudela.com. Saludos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la programación local de Es Radio en el 96.0 Radio Tudela. Cuando son las 3:33 de la tarde, arrancamos una nueva emisión de Goles, el programa que te acerca todo el deporte que te rodea. Hoy, domingo 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, estamos en directo en una tarde con nubosidad y con una temperatura de 17 grados en el exterior de nuestros estudios. Tenemos mucho deporte para compartir y en unos instantes vamos a ir con todos los partidos que están a punto de comenzar. Algunos ya han comenzado en la categoría de regional, como el Monteagudo Calatrava, en el San Francisco Javier, en la Liga Regional Aragonesa, con el partido que enfrentará el Luceni con el Eureka. También en regional los partidos que comenzarán a las 4 menos cuarto, como el Castejón Azcarrena en el Nuevo Tomillar, el Muscaria contra el Sporting Miladés en el Sabrodal y el Ribaforada Marcilla B en el San Bartolomé. A las 4, en esta misma categoría, en la regional aragonesa, daremos rendida cuenta de lo que pasa entre el Novallas y el Boquiñeni. Y cuando sean las 4:30 dará comienzo el partido que enfrentará al Valterreno B y al Milagres. Derbi Rivero, emocionante en las Tejerías. Y en preferente el Ablitense Santa Cara y otro derbi vibrante en la categoría autonómica será el que enfrentará al Murchante contra el Aluvión en el San Roque. Derbi por excelencia que nuestros narradores nos comentarán todo lo que vea sucediendo de forma puntual. Y siguiendo en esta categoría tendremos dos encuentros, el Correllano Avance en el Nuevo Arrese y el Azcoyen Tudela 1999 en Peralta, en el Estadio Las Luchas. Y llegando ya a tercera división, Cirbonero Ardoy en el San Juan. Y en tercera aragonesa el encuentro entre el Tarazona y el Villa de Aragón. Y para terminar este repaso también tendremos en directo el partido que dará comienzo en la ciudad de Tudela a las 4 de la tarde entre el Tudelano y el Lealtad, un partido que promete mucha emoción. También os recordaremos los resultados de los partidos disputados ayer y comentaremos la victoria en fútbol sala de las Pil Vidal en el Ciudad de Tudela. Y como siempre, todos los resultados de los partidos terminados aquí en Goles en Radio Tudela a través del 96.0. No te olvides de participar en nuestro concurso de reglamento respondiendo a la pregunta de nuestro experto vía Twitter o vía WhatsApp y así conseguir un regalo fabuloso, una noche de hotel en el Hotel Mirador del Moncayo en Olvega. ¡Participa! Manda tu respuesta al 665-947312 o vía Twitter a @radiotudela. Al finalizar el programa daremos la respuesta y el nombre del ganador o ganadora. Y también para que puedas interactuar con nosotros tienes diferentes vías de comunicación que nuestro compañero Ars estará encantado de recibir todos tus mensajes. ¿No es así, Ars? Buenas tardes. Exacto, buenas tardes, Ana, y muy buenas tardes a todos los oyentes de Goles. Ya sabéis que podéis ir enviando vuestras interacciones, las recibiré con muchísimo gusto y os leeré en directo. Tenéis varias vías de contacto, por ejemplo, el WhatsApp, el 665-947-312, donde podéis enviar vuestra nota de voz o vuestro mensaje de texto. También tenéis el Twitter, en donde nos mencionáis en @radiotudela y os leemos en directo. Así es, Ars, así es. Una tarde llena de goles y ahora sí, con todo el repaso de esta apasionante y cargada tarde de fútbol, recibe un cordial saludo de Ana Álvarez y comenzamos Goles, el carrusel deportivo de la Ribera. Queen Nikki dominant, prominent. It's me, Jesse, and Ari. If they test me, they sorry. Riders up like a Harley, then pull off in this Ferrari. If he hanging, we banging. Phone ringing. Empezamos ya, comenzamos esta tarde apasionante de fútbol con nuestro compañero en el partido Monteagudo Calatrava. Ángel, buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros y queridos oyentes. ¿Qué nos cuentas, Ángel? Pues hay novedades en Monteagudo y ahora vuelve a haber otra novedad. El Calatrava acaba de marcar su segundo gol. Minuto 9 en la primera parte y el Calatrava acaba de marcar por partida doble. Como dices, ¿tenemos gol? Tenemos gol del Calatrava, nada menos que su segundo gol. En 9 minutos el Calatrava ha dispuesto de 3 oportunidades claras y 2 de ellas se han transformado en gol. Espectacular el inicio de Calatrava en Monteagudo. ¡Gol! Eroski, contigo. Como decíamos, interesantísimo comienzo de partido del Calatrava contra el Monteagudo. 2 goles en el minuto 9. Ángel, ¿sigues con nosotros? Sí, estoy con vosotros. Sí, ¿nos puedes contar cómo han sido esos goles? Sí, como decía, el Calatrava ha empezado muy enchufado en el partido, al contrario con Monteagudo, y sus dos primeras oportunidades han sido transformadas en gol. El primer gol ha sido de Pele, que ha fabricado la jugada en la frontal del área, apoyándose en pared con Joserra y marcando a placer. Y el segundo gol ha sido una jugada a la contra de Calatrava, que al final, con un centro raso, Juan ha rematado a placer. Y, como digo, el Calatrava, absoluto dominador del encuentro en los primeros minutos. Como decimos, un buen comienzo de partido. ¿Cómo ves el campo? ¿Cómo está la gente? Pues la tarde nublada, pues como en toda la Ribera, muy poco público. Es habitual en Monteagudo, por lo menos la experiencia que tenemos, es que no venga demasiado público al estadio. y además el Monteagudo, pues creo que como no va muy bien la clasificación, tampoco arrastrará mucha acción. Hay casi más gente de Citero que de la localidad de Monteagudo. El campo está muy bien, la verdad, está francamente bien para jugar al fútbol. Por lo tanto, nada impide que veamos un buen partido, como así está haciendo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues a seguir disfrutando, Ángel. Luego comentaremos contigo más jugadas, ¿de acuerdo? Perfecto, seguimos en contacto. Mucha suerte. Bueno, qué bien, cómo nos gusta empezar así la tarde. La verdad es que es una gozada empezar con goles esta tarde de Todos los Santos. Y siguen los partidos en más localidades. Vamos ahora a conectar con nuestros otros narradores para que nos cuenten toda la actualidad del fútbol ribero, el fútbol que a ti te interesa. Seguimos con nuestra tarde de fútbol y ahora nos vamos hacia el partido que está en Regional Aragonesa enfrentando al Luceni contra el Eureka. Con nuestro compañero Michel vamos a dar paso. Michel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿nubosos también allí? Sí, aquí estamos, sí. Tenemos un clima parecido, ¿verdad? Entre la Ribera y el Bajo Aragón estamos ahí. Muy bien. Pero buena temperatura, sí. Una buena tarde de fútbol, ¿no? Por lo que parece. Sí, bueno, para Eureka no han empezado bien las cosas. Ya llevamos 14 minutos y en el minuto 8 ya se adelantaba el Luceni. Vaya. De un córner se ha quedado el balón muerto en el área y ha rematado uno del Luceni. Bueno, entonces lo que podemos decir es que el comienzo no es muy bueno, pero ¿qué tal cómo está el estadio? ¿Cómo está la afición? Pues la verdad que el campo en buenas condiciones, afición, unos 70 aficionados. Y ahora el Eureka intentando empatar cuanto antes. Claro, me imagino que hay que ponerse las pilas. Sí, por supuesto, sí. Y de hecho lo está haciendo porque ya ha llegado dos veces al área de Luceni, con peligro. Bueno, pues muy bien. Entonces, ¿nos puedes decir minuto y resultado? Pues minuto 15, Luceni 1, Eureka 0. Muy bien. Muchas gracias, Michel. Volvemos contigo en unos momentos, ¿de acuerdo? Gracias. Muy bien. Bueno, pues como vemos, seguimos con más goles, vemos que es una tarde intensa de fútbol y ahora vamos a seguir conectando con todos nuestros demás narradores para que nos cuenten toda la actualidad del fútbol que en esta tarde de Todos los Santos está llevando a cabo. Can you feel it? Now it's coming back, we can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. Can you feel the love away? Well, we rushed it, moving way too fast, and we crushed it, but it's in the past. We can make this leap through the curtains of the waterfall. So say to run. Bueno, y cuando son las 3 y 47 minutos de la tarde, tenemos gol en Hablitas, en el partido que está disputando el Hablitense contra el Santa Cara. Vamos a pasar a conectar con nuestro compañero Mikel, que nos va a decir cómo ha sido este gol. Buenas tardes, Mikel. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues ya veo que bien. Muy bien, nada más empezar, justo bajar al campo de fútbol. Una gran jugada trenzada entre varios jugadores de la Blitense, en el que Íñigo le pasa para él, era el pase de papeles para que remate a gol. Nada más comenzar el partido, primer gol de la tarde. Qué bueno empezar así. Una tarde, me imagino, nubosa, como aquí, como estamos en Tudela. Sí, nubosa, triste, no hay mucha gente de momento, aunque aquí la gente viene, es verdad que baja tarde siempre. Claro. Tampoco es un día adecuado, pero bueno. Sí, me imagino. Se intentó cambiar el partido al sábado, pero no se pudo. Bueno, pero por lo que vemos es un buen resultado, 1-0 al minuto, ¿cuánto? ¿Minuto 2? ¿Minuto 3? Minuto 4 del partido. Minuto 4 del partido, se adelanta el Hablitense contra el Santa Cara. ¿Cómo ves al Santa Cara? Pues la verdad que, a ver, tienen chavales muy jóvenes también, pero bueno, habrá que ver cómo evoluciona. Bueno, la verdad que mucha sensación de pedido hasta ahora no han dado, pero bueno, yo creo, Vamos a ver cómo se van defendiendo el Santa Cara, que tiene que sumar puntos, porque está bastante bajo en la tabla, y vamos a ver si seguimos con una tarde buena para el Hablitense. Muy bien, iremos comentando por aquí, ¿va? Perfecto, Mikel, un saludo. Venga, gracias a vosotros. Bueno, y ahora nos vamos al partido que está enfrentando el Muscaria contra el Sporting Melides en el Salobral. Buenas tardes, Julen. Hola, buenas tardes. A falta de 20 minutos para dar el comienzo del partido, CD Muscaria, Club Deportivo Sporting Melides, ya tenemos alineaciones confirmadas por parte del Melides, con el 1, Pablo Torrecilla, con el 12, Sergio Vig. Con el 5, Pablo Gastón. Con el 6, Iñaki Mozaz. Con el 4, Íñigo Sesma. Con el 11, Santiago Casanova. Con el 8, Asier Lizo. Con el 3, Raúl Ecumberri. Con el 16, Javier Marcén. Con el 2, John Arregui. Con el 19, Javier Gómez, suplentes. Con el 25, Gonzalo Bisos. Con el 23, Baldo Coscos. Con el 9, Imanol Urdiziain. Y con el 7, Javier Gastón. Por parte del CD Muscaria, con el 12, Javier Tolosa. Con el 2, Sergio Floristán. Con el 3, José Castellano. Con el 4, Carlos Alegre. Con el 14, Miquel Navarro. Con el 10, Eduardo García. Con el 6, Julio Floristán. Con el 11, Anselmo Navarro. Con el 22, Sergio Castellano. con el 9 David Morella y con el 8 Ramón Cayola. Suplentes, con el 23 José María Riazú, con el 21 Javier Castellano, con el 19 Asier Castellano, con el 13 Marius Amanes y con el 18 Gabriel Virla. Guardaremos minutos de silencio por Amando Conde, tío de nuestro jugador José Mari Arriazú. Muchas gracias. Bueno, y ya teníamos las alineaciones del Muscaria en esta tarde y vamos a ir directamente hacia allí porque tenemos novedad. Tenemos gol del Muscaria. Sí, Julen, ¿estás con nosotros? Sí, estoy con vosotros. Qué bueno, qué buen comienzo de partido, ¿no? Sí, un comienzo impresionante. A ver si seguimos así. Eso es, coméntanos cómo ha sido ese gol. Pues una jugada que ha tenido nuestro jugador Eduardo García y el portero no la ha visto, ha tirado nuestro jugador Eduardo García y ha marcado. El portero no han dejado ver sus defensas y así ha sido gol. ¿Qué sensación te da el partido de esta tarde? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves al Sporting Melés? Yo el Sporting lo veo, es que acaba de empezar, tampoco te puedo dar mucha información, pero yo veo con esperanzas de ganar. Porque necesitamos esos tres puntos más, los del Funes y los del Arrate, impresionantemente buenos los necesitamos. Yo pido mucho. Sí, pero seguro que sí, en esta tarde de Todos los Santos, que como comentabas, habíais guardado un minuto de silencio antes de comenzar. ¿Y cómo está el campo? ¿Cómo está la gente? ¿Animando? ¿Qué tal? Se ve poca afluencia, porque acaba de empezar, la gente aquí suele venir a última hora, pero suele responde ahora que va el equipo mejor. Qué bien, qué bien. Me alegra escuchar eso porque es bueno pasar una tarde de fútbol en el campo y como siempre con Radio Tudela, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, pues muchas gracias por tu gol que nos has marcado, que nos has compartido y volveremos contigo en cuanto haya alguna novedad, ¿de acuerdo? Vale. Un saludo, adiós. Un saludo, hasta luego. Bueno, pues como vemos, seguimos en más goles y más goles en esta tarde de muchísimos partidos. Vamos a tomarnos un poquito de agua, un merecido descanso y volvemos con toda la actualidad del fútbol que te rodea. Es Radio Tudela 96.0 FM. Las tiendas Jesús Clemos marcan la diferencia. Cuatro espacios de moda, calzado y complementos. Tiendas Jesús Clemos, las mejores marcas al mejor precio. Todas las tendencias para todos los bolsillos. Tiendas Jesús Clemos en Tudela. Vuelve el Ciclo Coral Internacional de Navarra. Próximo sábado 31 de octubre, Cascante Centro Cultural, Avenida, a las 8 de la tarde desde Estonia, el coro Musamari Children's. Organizado por la Federación Navarra de Coros, con la colaboración del Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Cascante, Ministerio de Cultura y Fundación CAN. Recuerda, sábado 31 desde las 8 de la tarde, con entrada libre desde el Ciclo Coral Internacional de Navarra en Cascante. Hola, soy Kike Almazán y este año volveréis a escuchar los partidos del Club Deportivo Novallas en el programa Goles de Radio Tudela. No os lo perdáis. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Pollo limpio entero el kilo a 2,18 euros. Lechuga iceberg a 0,84 euros. Patata común, bolsa de 5 kilos, 3,74 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. ¿Preparas comunión? CIC Moda Infantil y Juvenil te lo pone fácil para conseguir una comunión de ensueño con asesoramiento personalizado en la elección de tu traje de comunión. Trabajamos con las primeras firmas del mercado y los mejores diseñadores y contamos con un espacio exclusivo dedicado a ceremonia y comunión. Acércate también a nuestro outlet de comunión con gran variedad de modelos de las mejores marcas y al mejor precio. Recuerda, CIC Moda Infantil y Juvenil, especialistas en ceremonia y comunión. En calle General Gallarza 15 en Calahorra, teléfono 941-590162. Cumple tu sueño, ven e infórmate. ¡Te esperamos! Bueno, y cuando ya son las 3:56 de la tarde. Ya estamos aquí de nuevo con vosotros para informaros de toda la actualidad deportiva del fútbol de este domingo tan especial, porque está cargado, aparte de ser festivo en muchos lugares, también está cargado de buen fútbol. Y para no dar más tiempo y no perder más tiempo, vamos a ir con nuestro compañero José Ignacio, que está en el Ciudad de Tudela con el partido del Tudelano contra el Lealtad de Segunda B. Buenas tardes, José Ignacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, amigos oyentes, desde el Ciudad de Tudela un domingo más, aquí el 1 de noviembre, para recibir la visita aquí en el Ciudad de Tudela del Club Deportivo Lealtad, en este partido del grupo primero de la Segunda División B, en un partido en la que el equipo, como digo, va a visitar el Ciudad de Tudela, es el Club Deportivo Lealtad, que trae una serie de bajas con los mismos juarismos que el Club Deportivo Tudelano en casa, eso sí, con un un equipo que es, hasta ayer era el máximo goleador del grupo, ojito con lo que estoy diciendo, un equipo que juega muy bien al fútbol. La semana pasada cayó derrotado por 1-0, pero lo que yo he visto, el resultado bien pudo ser otro, y estará formado por la portería por Porrón, Robert como lateral derecho, lateral izquierdo para Lobato, línea central Escobar con Omar y Dani Torros. En el centro del campo estarán Blanco, Queco, Álvaro, Espina y Úbeda, y como hombre más adelantado, Camochu. Para la suplencia quedarán José Luis, René, Álex, Jorge y Miguel. Y por parte del Club Deportivo Tudelano, la alineación clásica. Hay que decir que ha habido hombres, como es el caso de Víctor Bravo, que ha estado con un buen catarro durante toda la semana, que sigue ahí en el once inicial, merced al gran partido que hizo la semana pasada Nandi en el centro de la defensa. Por lo tanto, quedará para la suplencia Jesús La Laguna, que dicho sea de paso, está con 4 cartulinas amarillas. Así pues, la alineación que forma el Club Deportivo Tudelano es la formada por Miquel Pagola en la portería, Fernando Delgado lateral derecho, por la izquierda Paris Adot, como líneas centrales ahí en la defensa Nandi y Jonathan. Por delante, como pivote defensivo, Lázaro, interior derecho para Óscar Valero, por la izquierda Víctor Bravo y al enganche Chema Mato con Arcaiz, y como hombre más adelantado, Óscar Martín. Para dirigir este encuentro es el señor Iñaki Sáez de Adana, del Colegio Vasco. Los dos once están sobre el terreno de juego. El Club Deportivo Lealtad, que por coincidencia de colores viste con camiseta fosforito y pantalón blanco y medias de color fosforito, y el Club Deportivo Tudelano con su indumentaria habitual, aproximadamente unos 750 espectadores en el Ciudad de Tudela, en una tarde que tenemos unos 19 graditos con un ligero viento del sur, pero la verdad es que la tarde está extraordinaria para la práctica del fútbol. El balón que ya se ha puesto en juego y lo está jugando el Club Deportivo Tudelano por la parte derecha es Fernando Delgado, juega en corto, se apoya en Nandi, que busca el desplazamiento al interior para el desmarque de Fernando Delgado, que se ha sumado a funciones de ataque, jugando con Óscar Valero, que retrasa el esférico un poquito, jugando ahí con Chema Mato, este para Óscar Martín, que recibe el esférico, toca en corto para Óscar Valero, este para Chema Mato, que manda el balón y desplazamiento largo, el desmarque de Fernando Delgado por la parte derecha, intenta el quiebro a su lateral para intentar buscar el centro, el balón que se va por línea de fondo, sacará el Club Deportivo Tudelano el primer saque de esquina. Así pues, llevamos 2 minutos de la primera parte aquí en el Ciudad de Tudela. Arrancó el partido en el Ciudad de Tudela, Club Deportivo Tudelano 0, Club Deportivo Lealtad 0. Muchas gracias, José Ignacio, por tu narración, y volvemos otra vez a Blitas, al ablitense contra el Santa Cara en Preferente, que comenzaba el partido a las 4:45 de la tarde con nuestro compañero Miquel, para que nos cuente toda la novedad después de ese gol, en nada más empezar el partido. Miquel, ¿cómo va la cosa? Hola, buenas tardes de nuevo otra vez. Bueno, la cosa aquí de momento tranquila, dominio total y territorial de la Blitense, que es el único que está atacando hasta ahora, con otra ocasión que le ha dado al palo Íñigo, pero vaya, sin más derroteros discurre la primera parte. La verdad que podían ser 2-0 en vez de 1-0, Pero bueno, la cosa bastante tranquila hasta ahora. Santa Clara, pues bueno, hasta ahora tampoco ha creado mucho peligro, pero bueno, como os he dicho antes, el partido dura 90 minutos y hasta el final hay que luchar. Así es, sin perder la ilusión. ¿Nos puedes decir minuto y resultado, por favor? Pues ahora mismo estamos en el minuto 16 de la primera parte con el Ablitense 1, Santa Clara 0. Muchas gracias, Miquel. Luego volveremos contigo para estar puntualmente informados. Y ahora tenemos gol. Gol. Gol en Calatrava. Y llega el tercer gol de Calatrava, Monteagudo. Jugada de pizarra, de saque de banda. Toca Chavea y Gaona marca su segundo gol. Precioso el gol del Calatrava. Monteagudo 0, Calatrava 3. Gol, Eroski, contigo. Bueno, tres goles ya en este partido, el partido que más goles estamos teniendo de momento. Así que vamos a continuar con más novedades en toda nuestra tarde de fútbol. Bueno, seguimos con goles, muchas tardes de goles y vamos ahora a pasar con nuestro compañero José Ignacio para que nos siga comentando todo lo que está pasando en la ciudad de Tudela. Buenas tardes, José Ignacio. Buenas tardes, cuidado que ataca de alta por la parte derecha, era su lateral derecho, Robert salió el corte, perfecto, Fernando Delgado, cuando llevamos 4 minutos de la primera parte, de momento marcador 0-0, aunque a los 3 minutos ya ha tenido la primera ocasión el Club Deportivo Tudelano en las botas de Arcai, que desde la frontal ha sacado un zapatazo y entre el defensor que ha tocado un poquito y la aparición de el portero Porrón ha enviado justo al palo el esférico, siendo córner favorable al Club Deportivo Tudelano. Cuidado porque ahora va a sacar un córner el Club Deportivo Lealtad, lo saca el corto jugando con Lobato, Lobato que juega el balón hacia el área, el balón que se pasea, intenta controlar el esférico, Espina no llega, pero el balón, como ha tocado el jugador del Club Deportivo Tudelano, será saque de banda para el equipo el equipo maliayo, que es como se denominan las gentes, las buenas gentes de el Lealtad. ¿Quién no ha oído hablar de la famosa sidra al gaitero? Pues hombre, está hecha en Villaviciosa, de donde es este equipo, el Club Deportivo Lealtad, donde tienen la mejor sidra del mundo y de momento uno de los mejores equipos del grupo, por lo menos uno de los más realizadores. Intenta jugar el esférico el Club Deportivo Tudelano, ahí en la línea de medios, controlando el esférico Óscar Martí, de patadón Chema Mato, intenta buscar ahí un salto de cabeza de Arcai, corta momentáneamente la defensa del Lealtad, intenta jugar Fernando Delgado, lo consigue, intentaba tocar de tacón Fernando Arcai para Fernando Delgado, recupera el Lealtad, saliendo ahora en su campo, jugando un corto para Espina, Espina ahí recibe la entrada de Chema Mato, recupera Óscar Valero, jugando con Arcai en corto, se apoya en Valero, Valero que cae al suelo, no pita nada, colegiado, recupera el esférico, Lealtad intenta salir a la contra, es Blanco el que juega ahí un balón en largo, lo hace sobre su delantero, está buscando ahí a Camochu, el balón que se va un poquito desviado, balón favorable al saque de banda para el Club Deportivo Tudelano. Son 6 minutos de la primera parte, aquí en el Ciudad de Tudela, Club Deportivo Tudelano 0, Lealtad de Villaviciosa 0. Muchas gracias, José Ignacio. Vamos ahora con todas las novedades. Hemos tenido gol, ha empatado el Santa Clara al Ablitas, en el campo de la Ablitas ha habido un empate, 1-1, y también tenemos gol en Ribaforada. Minuto 15 de la primera parte, gol de Ribaforada, Ribaforada 1, Marcilla 0. Gran jugada del equipo local, con pase al centro, pegó en el larguero y el rechace fue jugado por el jugador número 7 y marcó el gol en 1-0. Muy bien, Francisco, buenas tardes. Coméntanos cómo ha sido ese gol. Pues ha sido una gran jugada del equipo local. Me he parado porque estaba a punto el equipo local de meter el segundo gol, pero ha salido el remate de cabeza, ha salido fuera. Gran jugada del equipo local por la banda derecha. Se ha quedado solo ante el portero, el tiro ha pegado en el arquero y en el rechazo el jugador número 7 ha metido el gol. Buen gol del equipo local. Buenas sensaciones, entonces. Bueno, buenas sensaciones para el Ribaforada, sí. El Marcía ha tenido un par de acercamientos también, pero no han llegado. No ha llegado. Bueno, pues nos dices minuto y resultado. Minuto 23 de la primera parte, Ribaforada 1, Marcía 0. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Volveremos contigo ante cualquier novedad. Vale, hasta luego. Bueno. Seguimos con más fútbol en esta tarde. Black and peas came to make it hotter. We beat the fire, starter. Bubbling up just like lava. Heated like a sauna. Penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya. With hip hop mix up with samba. With samba. So yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black and peas will keep it funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all, say yeah. Several times, heavy rotation played by every kind. Radio station blessing every mind. We crossing boundaries like every day. Do Bobby, Bobby, Bobby, in the R and the B. We got tab magnification, tab magnified like every day. So yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black and bees will keep it funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all, say yeah. Bueno, cuando son las 4 y 8 minutos de la tarde, más fútbol. Ahora nos vamos directamente a Cintruénigo, al partido que está enfrentando en tercera división Cirbonero Ardoy en el San Juan. Vamos con nuestra compañera María García para que nos comente las alineaciones y demás sensaciones en el campo. Buenas tardes, María. Hola, muy buenas tardes, Ana, oyentes de Radio Tudela. Pues como bien dices, faltan 5 minutos para que comience ya este partido correspondiente a la jornada 11 ya de la tercera división entre Cirbonero y Ardoy. Tengo ya en mi posesión alineaciones, paso a detallarlas. Por el Cirbonero, local en la tarde de hoy, en la puerta con el número 1, Ricardo, 2, Celigüeta, 3, Bruno, 4, Jiménez, 5, Isi, 6, Alayeto, 7, Vinque, 8, Fardoya, 9, David, 11, Adrián y 11, Ayala. En el banquillo, el segundo portero, Mario Ayensa, junto con sus compañeros Ramos, Walde, Santa Fe y Rubén. Por parte del Ardoy, los de Fizur, visitantes en la tarde de hoy con vestimenta roja completo, desde camiseta, pantalón y medias. En la puerta, con el 1, Iñaki. 2, Alberto, 3, David, 4, John, 5, Pablo, 6, Monasterio, 7, Astudillo, 8, Pablo, 9, Álvaro, 10, Lizuain y 11, Gorka. En el banquillo, el segundo portero, Guerrero, junto con Pablo, Eloy, Iker y David. El colegiado del encuentro esta tarde es un conocido ya de esta tercera división, Fernández de Luis, y estará asistido por Wifi y Viñar. Buena alineación entonces para esta tarde, para el Cirbonero. ¿Cómo percibes la sensación en el campo? Bueno, todavía es prontito, Ana. Aquí en Cintruénigo cuesta un poco al aficionado llegar puntual al partido. Acaban de saltar los jugadores ya al terreno de juego, están haciendo fotos ahí en el centro del campo, que siempre hay alguien que les hace para, bueno, pues un poco para recuerdo de ese once inicial. y todavía falta que venga gente, pero bueno, seguramente que con muchas ganas de ver de nuevo a este Cirbonero. Tenemos que recordar que no llevamos malos resultados con este equipo, aunque está claro que hoy venimos muy, muy, muy parecidos, 20 puntos el Cirbonero, 18 puntos el equipo de Fitur, con lo cual hoy sí que va a estar, bueno, poca la diferencia en el caso de tabla, aunque esperemos que veamos por lo menos fútbol, intentemos llevarnos esos 3 puntos para seguir con la buena racha que hasta ahora por lo menos lleva el Cirbonero. Qué bien. Bueno, María, esperamos lo mejor para el Cirbonero en esta tarde de Todos los Santos, que vaya muy bien y seguimos en contacto contigo, ¿de acuerdo? Muy bien, venga, hasta ahora. Un saludo. Bueno, pues seguimos con más fútbol, mucho más fútbol. Ahora tenemos gol en Muscaria, gol del Muscaria. Gol del Muscaria, gol de Eduardo García en el minuto 24. Muscaria 2, Merideth 0, minuto 25 de la primera parte. ¡Gol! Eroski, contigo. Bueno, después de este gol, damos paso a nuestro compañero José Ignacio para que a ver si así sigue animando al equipo tudelano para que marque un gol y así podemos también cantar este olé olé. José Ignacio, pues buenas tardes. Pues buenas tardes de nuevo. Cuando ya ha marcado gol el Club Deportivo Tudelano hace 3 minutos, un saque de esquina por la parte derecha de Víctor Bravo, el remate de cabeza de Óscar Martín, con muchísimos apuros, que lo ha repelido el portero Porrón. Balón suelto ahí en el área para convertir el primero del partido. Nandi, desde el minuto 11, gana el Club Deportivo Tudelano. Tudelano 1, Lealtad de Villaviciosa 0. Ojo que ataca el Tudelano por la parte derecha, era concretamente Víctor Bravo, el esférico, que ahora sí que lo ha sacado con muchos apuros. Blanco el esférico, para que nuevamente juegue Tudelano, ahora tranquilizando el juego entre Jonathan Oscar Valero. El balón para París por la parte derecha, jugando el esférico para Víctor Bravo, saca el balón de profundidad hacia el área, resaca, despejando el balón por línea de fondo Omar, saque de banda favorable al Club Deportivo Tudelano, muy cerca del pico del área derecha, la portería del portero Porrón del Club Deportivo Lealtad. Intenta jugar ahí en pared, intenta buscar a Oscar Valero, a Víctor Bravo, recupera el balón en Lealtad, que se quita el esférico como puede, recupera rápidamente nuevamente el Tudelano, es Lázaro en el semicírculo del área central del terreno de juego, jugando con Oscar Martín, balón en profundidad para el balón, para Víctor Bravo, el remate de cabeza, un poco defectuoso ahora, de cabeza de París, balón por encima de la portería, minuto 15, primera parte, Ciudad de Tudela, se adelanta el Tudelano, con gol de Álvaro Hernández de Miguel. Tudelano 1, Club Deportivo Lealtad 0. Muy bien, José Ignacio, qué buena noticia en esta tarde, gol del Tudelano, y bueno, saber que estamos aquí, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Porque nos gusta el fútbol, porque nos gusta mucho estar en todos los campos riberos, en aquellos lugares donde hay deporte, en donde hay aficionados que quieran tener la información puntual de todos sus equipos, y esto solamente es posible gracias a nuestros patrocinadores, los patrocinadores del Carrusel Deportivo de la Ribera. Este programa de goles. Con ellos tenemos a Tudegas, la mejor instalación en su calefacción. Pacharán Baines, qué rico un Pacharán en el campo. Pacharán Baines. Forjados Orgués, prefabricados de hormigón y ferralla. Restaurante Iruña, para que los goles sientan mejor con una buena menestra de verduras, claro que sí. Para que te salgan bien las cuentas, asesoría Arnedo en Tudela. La moda de otoño en las tiendas de Jesús Clemos. Y Cereales Palma, el cereal de la Ribera. También con Bajas Motor, especialistas en el diagnóstico de averías. Urzante, con mucho gusto. Álvarez Bonel, construcciones de confianza. Y restaurante Casalola. Y como no puede ser tampoco menos, Carrocerías La Huerta, Tubinico y Chimeneas Ruiz. Vamos a seguir puntualmente informados con toda la información que nos traen nuestros narradores. Nos tomamos un descansito y seguimos. Las tiendas Jesús Clemos marcan la diferencia. Cuatro espacios de moda, calzado y complementos. Tiendas Jesús Clemos. Las mejores marcas al mejor precio. Todas las tendencias para todos los bolsillos. Tiendas Jesús Clemos en Tudela. Empieza ya a ahorrar dinero. Ahorro Directo. Estamos en Tudela. Ahorra hasta un 40% en los gastos de vivienda o negocio. Llama a Ahorro Directo. Yo me ahorro 40 euros al mes en la factura de luz y gas. Yo 15 euros en la factura de ADSL y móvil. Llama a Ahorro Directo y comienza a ahorrar. 616-21-9596 o visita ahorrodirect.com y suscríbete a nuestro boletín de ahorro. Es gratis. Si busca una forma segura de viajar, Viajes Marfil. El asesoramiento, la orientación, la búsqueda de las mejores rutas, la asistencia plena durante el viaje, la garantía de un buen servicio, hacen de Viajes Marfil una apuesta segura. Sus viajes y vacaciones en Viajes Marfil. Calle Gardachales número 3, Tudela. Teléfono 948-848416. Viajes Marfil. Conocemos el mundo para usted. Actualízate con nosotros. Síguenos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. RadioTudela.com, la radio de aquí. Bueno, ya estamos aquí de vuelta, después de unos consejitos publicitarios, después de tomar un poquito de agua y seguimos adelante y ahora vamos con el Derbi Rivero, que en esta tarde se celebra en el San Roque, en Murchante, y tenemos a nuestra compañera Celia, que nos va a narrar todo lo que está aconteciendo ahora mismo. Celia, buenas tardes. Hola, buenas tardes desde San Roque. Aquí en Murchante va a dar comienzo el encuentro que se disputa entre el Murchante y el Aluvión. De la categoría autonómica, y como es normal, pues un derbi ribero. La verdad es que a ver qué nos depara este partido. Para los dos equipos es muy importante, ya que esta categoría pues se encuentra toda muy muy igualada. Como sabemos, el Aluvión viene de ganar un 2-0 a Las Collen y se encuentra con 8 puntos en 14º lugar. Y el Murchante, que empató con el San Juan a 3, y se encuentra en el séptimo con 15 puntos, esperando resultados de este encuentro. Os voy a dar las alineaciones de ambos equipos. Por parte del Murchante, como portero tenemos a Jesús. En defensa, Richard, Adrián, Cristian Gil, La Huerta. En centro de campo, Michel, Bienzobas, Jarauta. Y en puntas tenemos a Fernando, Luis Enrique, y de media punta a Ángel. Como suplentes tenemos a Vasco, Israel, Daniel, Alejandro y Miguel. Decir que Israel es el portero juvenil, ya que el segundo portero del Murchante se encuentra expulsado del partido de San Juan por doble amarilla. Por parte del Aluvión tenemos a Ovejas, Adrián, Caleb, Sola, Marcos, Diego, Nico, Falcón, Quique, Martí y Tomás. Y como suplentes tenemos a Fernando, David, Eneco, Mario y Javi. El árbitro de este encuentro es Martínez Sáez y sus asistentes Alarcón y Busto. La verdad es que una tarde de temperatura está muy buena para disputar este encuentro y hasta ahora en las gradas del San Roque muy poca gente. Bueno, vamos a darles tiempo, que vayan llegando, porque es un derbi que no nos podemos perder realmente. Pues la verdad es que sí, va a ser un partido, yo creo que empiece con bastantes nervios, con bastante ansiedad por parte de los dos equipos. Y como os comento, está la clasificación tan apretada ahí que va a ser todo una lucha. Bueno, Celia, estaremos en contacto para que nos retransmitas todas las sensaciones y toda la emoción del partido, ¿de acuerdo? Venga, cuando queráis. Un saludo, adiós. Bueno, y ahora seguimos porque tenemos gol del Muscaria de penalti. Thank you. gol de Muscaria, minuto 31, gol de David Morella de penalti. Muscaria 3, Melidez 0, minuto 32 de la primera parte. Bueno, con ese gol del Muscaria, que pone el 3-0 en el marcador, y seguimos con más goles y más actualidad en la Liga Aragonesa con el Eureka. Tenemos gol también del Eureka. Final, primera parte en Luceni. Luceni 1, Eureka 0. Bueno, Luceni 1, perdón, y Eureka 0. Lo había comentado al revés. Vamos a continuar porque tenemos gol también en Ribaforada, 2-0, y llegamos al descanso en Monteagudo. Descanso en Monteagudo, Monteagudo 0, Calatrava 3. Bueno, y el gol de Ribaforada también, el 2-0. Minuto 35 de la primera parte, gol de Ribaforada. Ribaforada 2, Marcilla 1 a 0. Bueno, estamos, como decimos, no paramos de dar goles en esta tarde. Lo intuíamos porque era una tarde llena de muchísimos partidos y sabemos que nuestros equipos se mantienen constantemente en la competición al máximo. Y ahora vamos a conectar con nuestro compañero José Ignacio del Tudelano en la ciudad de Tudela. Atención, porque se va a lanzar un penalti a favor del Club Deportivo Tudelano. Si se lanza Cádiz, para el portero. El balón que sigue todavía con peligro, esta vez al área, es Óscar Martín. Se acaba el peligro, pues como decíamos, en este minuto 23 de la primera parte, el colegiado que ha entendido que ha habido mano dentro del área del jugador novato del Club Deportivo Lealtad, hacia el balón se encaminó el jugador Arcai Ruiz. El remate se lo ha adivinado Porrón para tocar con la punta de los dedos cuando el balón iba pegadito al palo derecho de la portería, y el balón en el segundo, en el rechace que no lo ha podido controlar, con tanto sigue el 1-0 el gol de Nandi. Cuando ataca el Tudelano por la parte derecha, saca ese balón centrado, mordido, ahí Víctor Bravo pierde el esférico, cuidado a la contra, sale al de Altaf, que recordemos ha gozado de una clara ocasión en una falta peligrosa en el minuto 21 en el remate de Espina, que el balón se ha ido pegando en el larguero por la parte derecha. Ahora remate del Tudelano, ¡fuera! El remate en ese centro por la parte derecha de Fernando Delgado, el remate de Óscar Martín. Estamos en el minuto 24, primera parte, ciudad de Tudela. Sigue valiendo el gol de Nandi en el minuto 11 de la primera parte. Tudelano 1, Club Deportivo Lealtad 0. Bueno, seguimos. Cuando son las 4 y 25 minutos, conectamos con nuestro compañero que está cubriendo el partido que está disputando el Tarazona contra el Villa de Alagón en el polígono en el Polideportivo Municipal de Tarazona. Juan Antonio, buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes desde Tarazona. Efectivamente, en breves minutos va a comenzar el partido entre la Sociedad Deportiva Tarazona y el Villa de Alagón, Club de Fútbol. ¿Qué nos puedes contar de esta tarde? ¿Qué tal en Tarazona? ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está el campo? ¿Los ánimos? Pues supongo que como ahí en la Ribera, aquí ha venido un poquito el fresco, pero bueno, todavía estamos en jornadas que, bueno, pues la temperatura acompaña para poder presenciar el partido de fútbol entre, como hemos comentado, entre la Sociedad Deportiva de Tarazona y el Villa de Alagón. Partido importante porque, como todos sabemos, el Tarazona está atravesando una pequeña crisis de, tanto de juego como de resultados. Así que, bueno, pues es importante poder volver a la senda de la victoria y poder reengancharse a los puestos altos de la tabla, porque se han quedado un poco lejanos últimamente tras las últimas derrotas, y esperemos que hoy sea el día que, bueno, pues las cosas empiecen a volver a su cauce y podamos ver al Tarazona llevándose los tres puntos. Claro que sí, no lo dudamos. En esta tarde queremos dar goles. No sé si has podido escuchar todos los goles que ya han empezado los partidos, y en los primeros minutos ya cada vez más goles, ¿no? Vamos a... Efectivamente, pues esperemos que podamos cantar unos cuantos por aquí por toda la zona, y especialmente del equipo local. Seguramente que sí. Pues muy bien, Juan Antonio, seguimos en contacto toda la tarde y para que nos informes puntualmente de todo lo que va ocurriendo. Muy bien, pues un saludo. Un saludo. Bueno, como decíamos, tenemos otro gol. Tenemos un gol del Ablitense, y dentro de poco contactaremos con nuestro compañero para que nos lo cuente bien, bien contado y nos diga todo lo que ha acontecido. Y vamos a pasar con nuestro compañero Ars, porque sé que tiene muchas noticias, mucha interacción. ¿Sí o no, Ars? Sí, exacto, como tú dices, Ana, porque me están llegando muchísimas interacciones por parte de los oyentes. Empezamos en Twitter con el hashtag, nuevo hashtag, todos los goles, hashtag todos los goles. Por ejemplo, Álvaro34 nos escribía a través de Twitter: aupa mi Tarazona, que hoy seguro que nos llevamos los tres puntos. También tenemos respuestas en WhatsApp sobre la pregunta de Manuel Osorio, como por ejemplo Yolanda Arana nos decía que su respuesta era la C. También tenemos a Ana Cristina que nos decía que su respuesta también era la B. Y también nos preguntaban por aquí que si podríamos volver a recuperar el audio de la pregunta de Manuel Osorio. En unos instantes la volvemos a repetir, a recapitular para a aquel oyente que no la ha podido escuchar. La vamos a poner ya, ¿te parece, Ars? Para vale, que esta oyente la pueda escuchar. Vamos a ponerlo en unos instantes. Vamos a ver esta... Bueno, no sé si resultará suficientemente fácil. Vamos a ver. Se ejecuta un balón a tierra. El balón toca el suelo y un jugador defensor lo lanza directamente contra su portería, marcando gol. Proponemos tres respuestas. A. El gol es válido. B. Es saque de esquina. C. Se repite el balón a tierra. Bueno, como vemos, ya la hemos repetido para que tomen buena nota, Ars. ¿Cómo tienen que hacer? Bueno, pues tenéis tres opciones, A, B o C, y lo podéis contestar a través de nuestras dos vías de contacto, que son el WhatsApp y el Twitter. En Twitter escribís vuestra respuesta y nos mencionáis en @radiotudela, y muy importante, poner el hashtag todos los goles. También tenéis la opción de WhatsApp, nos enviáis un WhatsApp a través del 665-947-312 con vuestra respuesta. Y si te parece también, pues puedes enviar tu nota de voz para pincharte en directo. Claro que sí, porque realmente merece la pena participar. Yo no me quedaría sin esta noche de hotel para dos personas en el Hotel Mirador del Moncayo de Olvega. No podéis dejar de escapar este maravilloso premio y ir buscando en Google, en donde sea, si no sabéis la respuesta, y empezar a mandar A, B o C. Recuerda que al finalizar el programa de hoy haremos un sorteo entre todas las personas que hayan acertado, y seguramente que tu nombre está ahí en el ganador. Y ahora vamos a dar rendida cuenta de los últimos novedades que tenemos en los campos. Gol de Rafa en el partido que enfrenta al Boquiñeni contra el Novayas. Novayas 1, Boquiñeni 0. Y vamos a tomarnos un descansito y volvemos en unos segundos con toda la información del fútbol que te rodea. Es Radio Tudela 96.0 FM. ¿Todavía no conoces la tienda navarra por excelencia? Tu Vinico es la solución. ¿Quieres sorprender a tu pareja con una cena romántica? Pásate a comprar por Tu Vinico y acierta seguro. Nueva zona de cata y degustación, más de 150 referencias en vino, la mejor línea de embutidos ibéricos, conservas del mar al plato, amplia variedad en quesos españoles. Tu Vinico, les esperamos donde siempre, calle Las Alemas sin número en Tudela, al lado del parking del Ciudad de Tudela. Cereales Parma, el cereal de la Ribera. Cereales Parma, transporte nacional e internacional, transporte con basculante. Cereales Parma, el cereal de la Ribera, el de nuestra tierra. Cereales Parma, productos agrícolas, contacten el 948-84-0597. Estamos en el polígono ganadero, en Justiñana. Restaurante Iruña en Tudela, 75 años dando servicio. Ahora deleítate con las mejores verduras, menú especial fin de semana por 30 euros IVA incluido. Abierto todos los días menos los domingos noche y lunes. Restaurante Iruña en calle Muro 11. Haz tu reserva en el 948-821000. Restaurante Iruña. Actualízate con nosotros. Síguenos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. RadioTudela.com, la radio de aquí. Bueno, cuando son las 4 y 31 minutos de la tarde, tenemos gol en Novallas, gol del Boquiñeni también, 1-1. Recordamos el gol también del Ablitense a esta altura del partido. Está el Ablitense 2, Santa Cara 1. Y vamos a pasar con nuestro compañero José Ignacio para que nos siga retransmitiendo en primera mano todo lo que está ocurriendo en el Ciudad de Tudela. Estamos en el minuto 33 de la primera parte aquí en el Ciudad de Tudela. Recordemos, vale el gol desde el minuto 11. Obra de Nandi, que remató a placer al fondo de las mallas, un remate anterior de Óscar Martín, que repelió el portero, que justamente es el mismo jugador que ha tenido hace escasamente dos minutos una gran ocasión en un remate y una fantástica parada en paradiña del portero Porrón, que ha sacado como ha podido ahí el esférico, el gol ya que ya se cantaba en las gradas. Hay que recordar también que el Tudelano falló un penalti en el minuto 24, un penalti que falló Arcaiz, y en la segunda opción el remate que no pudo coger dirección. Ahora ha habido una falta en la línea de tres cuartos que se da rápidamente, peligro, ahí ha estado muy atenta la defensa del Lealtad, sigue el peligro, el balón es para Nandi, hace un pequeño caracoleo, intenta jugar ahí a la parte derecha para Fernando Delgado, funciones de interior derecho, el balón que se va por línea lateral, volverá a sacar el Club Deportivo Tudela un poquito más adelante sobre la línea de tres cuartos. En este caso, Fernando Delgado para poner el esférico en juego. Le dice al colegiado que retrase un poco su posición. Juega, va a sacar, lo hace en profundidad, ahí buscando a Arcaiz, que está siendo agarrado. Intenta controlar el esférico, lo corta el esférico. El Lealtad de Villaviciosa, que intenta salir a la contra, es Pena el que se manda el balón en profundidad a la parte derecha para Espina. Está en el pico del área y intenta mandar el balón. Ahí sale al corte perfecto Nandi para enviar el balón por línea lateral. Favorable al equipo Maliayo, que va a poner en juego el esférico por parte de Lobato. Lobato, que recordemos, tiene cartulina amarilla por la mano que ha cometido en el penalti. El balón lo intenta sacar, lo corta el Tudelano. Sale Chema Mato jugando el esférico corto sobre Arcaiz, este sobre Valero, ahí recreándose un poco el esférico, línea de medio, sigue con el esférico, manda un balón en profundidad demasiado largo para Víctor Bravo, no llega al esférico, sacará de banda el Lealtad de Villaviciosa de banda, banda favorable al equipo asturiano, que va a poner el esférico en juego, su lateral izquierdo, Lobato, Lobato poniendo el balón en juego, buscando ahí a Robert, toca de cabeza, lo recupera el balón del Tudelano, el balón para Lealtad, que toca la espera perfectamente, buscando ahí salida a la contra, el equipo asturiano, tocando ahí en la línea de medios, está Lobato, que busca en profundidad un balón al desmarque perfecto, ahora para Camus, tú está dentro del área, dice que el asistente del colegiado que ha habido posición anticipatoria del Bueno, como vemos tenemos algunos problemas con la conexión, vamos a pasar también a los partidos que han comenzado ya su segunda parte. Nos vamos directamente a Luceni Eureka en el Sasso con Michel. Hola, buenas tardes, ¿cómo ha empezado esta segunda parte? Muy buenas tardes, pues acaba de comenzar la segunda parte, 5 minutos de la segunda parte con el mismo resultado, 1-0 a favor del Luceni. Bueno, 1-0 a favor del Luceni. Vamos a ver cómo sigue esta segunda parte y si podemos dar una buena noticia sobre el Eureka. Sí, pues a ver, han salido enchufados, a ver si puede ser. Es decir, que al acabar la primera parte ha tenido dos ocasiones clarísimas el Eureka, que ha desbaratado perfectamente el meta local. esperemos que esta segunda parte comience como ha acabado la primera. Claro que sí, claro que sí. Vamos a confiar que el Eureka levanta. Seguimos en contacto, ¿de acuerdo? Ante cualquier novedad. Muy bien, muy bien. Bueno, y tenemos también descanso en el Muscaria. Vamos a ver qué nos comenta nuestro compañero Julen. Descanso en Arguedas, Muscaria 3, Merides 0. Vemos descanso en Arguedas, Melides 3, sí, yo creo que sí. Y vamos también tenemos descanso en Ablitas y vamos a seguir conectando con todos nuestros narradores en Murchante, en todos los demás campos donde se están jugando ahora mismo partidos. Bueno, seguimos con más deporte en esta tarde. Vamos ahora a irnos hasta el San Francisco Javier en el partido que está enfrentando al Monteagudo contra el Calatrava para que nuestro compañero nos comente todo lo que está aconteciendo en esta segunda parte. Hola Ángel, buenas tardes. Sí, aquí estamos en Monteagudo, camino del minuto 6 de la segunda parte. Al descanso el Calatrava se ha ido con un 0-3 contundente, ganando aquí en Monteagudo. Ha iniciado la segunda parte de Monteagudo dolido en su orgullo, normal, ha perdido 3-0 y está empujando un poco más que en la primera parte, aunque el Calatrava en cualquier momento de una contra puede sentenciar completamente ese encuentro. ¿Nos puedes recordar cómo habéis llegado hasta el descanso? ¿Cómo ha ido la primera parte? La primera parte, tal y como hemos narrado, ha sido de absoluto dominio del Calatrava, creando muchísimas oportunidades de gol y ha marcado 3 goles, 2 de Gaona y 1 de Pele. Ha dispuesto incluso alguna oportunidad más y el Monteagudo realmente solamente ha disparado con peligro a balón parado, pero Ricardo no ha tenido ni que estrenarse nuestro portero. Como vemos, un total dominio del Calatrava sobre el Monteagudo y esta segunda parte con una alineación parecida que el primer tiempo. ¿No ha habido ningún cambio? Monteagudo ha hecho un par de cambios, el Calatrava uno por lesión, en el minuto de, descuento del primer tiempo, por lesión de David, ha salido Freddy. Y insisto, el Monteagudo sí está creando algo más de peligro, de hecho ha disparado desde ya la puerta, mucho más que en la primera parte, pero de momento el resultado sigue igual, con el 0-3 del Calatrava. Bueno, pues muchas gracias, Ángel, por toda esta información. Seguimos conectados contigo para que nos sigas contando todas las demás novedades. Muy bien. Muy bien, bueno, pues ahora vamos a seguir con nuestro compañero José Ignacio, que antes habíamos perdido un poquito la comunicación, y vamos a seguir escuchando cómo va todo en el Ciudad de Tudela. Pues sigue valiendo el gol desde el minuto 11 de la primera parte, obra de Nández, Club Deportivo Tudelano 1. Club Deportivo Lealtad de Villaviciosa 0. Recordemos también que Arcain falló un penalti en el minuto 24 de la primera parte y que está siendo el dominador prácticamente absoluto durante esta primera parte. Solo mencionar un remate del jugador Espina, que se marchó por encima, muy pegadito del larguero, y poquito más que con dominio absoluto del Club Deportivo Tudelano, que ha gozado de las mejores ocasiones y que está llevando todo el control del partido. Va a sacar el balón ahora de portería Mikel Pagola. Estamos en el minuto 43 de la primera parte. Recordemos el gol desde el minuto 11, obra de Nandi, 1-0. Estamos en el 43 de la primera parte. Intenta disputar ese balón que mandaba de largo Mikel Pagola, buscando Arcaiz. Balón por línea lateral para que saque el Club Deportivo Tudelano. Es París el que saca el balón. Ahí buscando a Víctor Bravo. Se va por la parte derecha. Va a intentar sacar el centro. Toca en el lateral derecho Robert. Será saque de esquina favorable al Club Deportivo Tudelano. Por lo tanto, peligro, porque ahí suben los hombres altos del Club Deportivo Tudelano, como son Jonathan Apesteguía, Álvaro Hernández de Miguel Nandi, está también por ahí Arcaiz en el interior del área. Por lo tanto, mucha pólvora para un posible remate del Tudelano, y recordemos que el gol que campea en el marcador llegó de un rechace posterior. Ahora ha despejado muy bien la defensa, intenta salir a la contralealtad de Villaviciosa. El balón que se ha ido por línea de fondo, favorable al Club Deportivo Tudelano en el campo del Lealtad de Villaviciosa. Va a poner ahí el esférico en juego el jugador del Club Deportivo Tudelano, París, que afortunadamente está perfecto, porque recordemos que al empezar la semana tuvo un pequeño golpe en el tobillo, ya que pisó el esférico, y ha estado unos días sin tocar el balón. Afortunadamente solo se ha quedado en un pequeño susto, sin problemas, y el bravo lateral izquierdo del Club Deportivo Tudelano, que está ahí en acción. Ataca Veda para el Lealtad de Villaviciosa por la parte izquierda, sale al corte perfecto, ahí Jonathan para rebañar el esférico, sigue el peligro, saca el centro de Lealtad hacia el área, toca de cabeza Nandi para despejar el peligro momentáneamente, el que juega Chema Mato en profundidad, ahí buscando a Arcaiz, cuidado a la contra del Tudelano, sale Arcaiz con el esférico, ya está en la línea de tres cuartos, se para, se frena, retrasa el esférico hacia atrás, le apoya Fernando Delgado, toca en corto para Óscar Valero, Valero nuevamente que le devuelve a Delgado, Delgado que saca el centro hacia el punto de penalti, intenta rematar de cabeza, Óscar Martín lo hace defectuosamente, despeja la defensa del Lealtad de Villaviciosa, cuando en estos mismos momentos el colegiado de la contienda, el señor Sánchez Diana del Comité Vasco, decreta el final de la primera parte aquí en la ciudad de Tudela. Vale el gol de Nandi en el 11 de la primera parte. Tudelano 1, Club Deportivo Lealtad 0. Bueno, como ya decíamos, tenemos esa información. El Tudelano llega al descanso de su primera parte, y también vamos a conectar ahora con nuestro compañero Julen en el Salobral, en el partido del Muscaria contra el Sporting Melides. Julen. Buenas tardes. Sí, cuéntanos cómo ha terminado esta primera parte. ¿Estáis a punto de empezar la segunda? Ya ha dado comienzo la segunda parte en el Salobral. ¿Y qué? Con un resultado... Sí, dime, perdona, Julen. Con el resultado 3-0 de la primera parte. 3-0 de la primera parte. Tremendo partido, me imagino. Sí, espectacular el partido que estamos viviendo hoy, esta tarde en el Salobral. ¿Estarán disfrutando mucho los aficionados que han ido al campo? Exactamente. Ha sido una trepidante primera parte, por lo que veo, porque tres goles, tremendo. Sí, tres goles es lo tremendo, y ya tuvimos con su compañero David un 6-1 anteriormente que David alucinaba. Eso es que el Calatrava viene muy bien servido en este partido. Perdón, sí, el Melides. Tienes toda la razón. Con tantos partidos en esta tarde, vamos, que ya no sabemos dónde estamos, pero lo vamos a recordar. Muscaria Sporting Melides. Sí o sí, ¿no? Sí o sí. Ahora sí, bien. Recuérdanos minuto y resultado. Minuto 2 de la segunda parte, Muscaria 3, Sporting Melides 0. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos gol en Murchante, 0-1 en el partido que enfrenta al Murchante contra el Aluvión. Celia, buenas tardes. ¿Sí? ¿Celia? ¿No nos oyes, Celia? No nos oye Celia. Vamos a intentar volver a contactar con ella. Sí, ahora sí, Celia, vamos a ir con ese partido que está enfrentando al Murchante contra el Aluvión. Como decíamos, tenemos gol del Aluvión. Sí, Celia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues sí, aquí en una jugada que ha llegado el Aluvión al área del Murchante, entre los jugadores del Aluvión y el defensa y el portero del Murchante se han estorbado un poco y ha conseguido batir a Jesús y el 1-0. La verdad es que también el Aluvión en el minuto 2 ha tenido un penalti a su favor por unas manos de Risa, del cual ha mandado el balón fuera. Sí, ¿y nos puedes recordar minuto y resultado en este momento? Bueno, pues en estos momentos estamos en el minuto 18 de esta primera parte, 0-1 a favor del Aluvión, Marco Tomás. Muy bien, muchas gracias, Celia. Vamos a ver cómo se transcurre el partido en esta tarde. Bueno, y seguimos en Murchante. Vamos a ir con nuestro compañero Asier, que es el narrador que nos retransmite todos los partidos del Aluvión. Y bueno, Asier, buenas tardes. Nos ha comentado Celia ese gol. Sí, la verdad que ha sido un gol muy rápido. La verdad que ha sido una jugada muy potente por la banda y la ha picado, intentado, se la para un poco el portero y le ha dado con la cabeza y ha entrado de rebote en el gol del Aluvión, el gol de Tomás Laborda. ¿Cómo has visto al Aluvión durante esta primera parte? pues la verdad que ha salido muy potente el aluvión y con mucho ímpetu, y el muchacho también está saliendo muy bien, pero el aluvión está echando más ganas del patio y por eso de momento se están mereciendo los tres puntos. ¿Muchos aficionados en las gradas? Sí, la verdad que se nota presencia, que es un derbi ribero, un derbi entre pueblos y... Sí, y la verdad que... Un derbi muy emocionante. Murchante, cascante, vamos. Exactamente, una rivalidad un poco aférrima. Claro que sí. Bueno, Asier, te comento, te doy tarea para el final del partido. Volveré a contactar contigo para que me des los resultados de los mejores de este partido. Vale. Toma buena nota y así al final podemos dar esos 3-2 y un punto a los tres jugadores que tú consideres que han hecho una labor más encomiable durante el partido. ¿De acuerdo? Vale, de acuerdo, un placer. Venga, un saludo a Asier. Hasta luego. Bueno, como hemos dicho, seguimos con este derbi emocionante del Murchante contra el Aluvión y vamos a tomarnos un respiro y seguimos con más fútbol. Es Radio Tudela 96.0 FM. Sorprende a tu pareja. Escapadas románticas en un hotel de ensueño. Hotel Mirador del Moncayo, 4 estrellas, en Olvega. Habitación doble con media pensión, botella de cava, zona de spa, albornoz y zapatillas en tu habitación, todo por 95 euros IVA incluido. Para más información llama ya al 976-19-2472 o visita la web miradordelmoncayo.es. Date un homenaje. Encuentra la pasión. Hotel Mirador del Moncayo, en Olvega. Hola, soy Santiago Martínez, narrador oficial del Club Deportivo Castejón. Esta nueva temporada os esperamos en el programa Goles de Radio Tudela. Renueva tu casa al mejor precio en Bazar Pai Pai. No te olvides de los detalles para bodas, bautizos y comuniones. Detalles con encanto a los mejores precios. Todo en Bazar Pai Pai. Ahora también encargos de flor natural. Bazar Pai Pai, Ribaforada. ¿Preparas comunión? CIC Moda Infantil y Juvenil te lo pone fácil para conseguir una comunión de ensueño con asesoramiento personalizado en la elección de tu traje de comunión. Trabajamos con las primeras firmas del mercado y los mejores diseñadores y contamos con un espacio exclusivo dedicado a ceremonia y comunión. Acércate también a nuestro outlet de comunión con gran variedad de modelos de las mejores marcas y al mejor precio. Recuerda, CIC Moda Infantil y Juvenil, especialistas en ceremonia y comunión. En calle General Gallarza 15, en Calahorra, teléfono 941-590162. Cumple tu sueño, ven e infórmate. ¡Te esperamos! Muy bien, y cuando son ya las 4 y 53 minutos de la tarde, tenemos noticias en el San Francisco Javier, en el encuentro que se está disputando entre el Monteagudo y el Calatrava. Ha habido una expulsión en Monteagudo de Edu y el equipo local se queda con 10 jugadores. Recordamos el resultado en estos momentos, 0-3, 3 goles favorables al Calatrava. Y seguimos con nuestra ronda de equipos y vamos a seguir con Francisco en el San Bartolomé, en el partido que está enfrentando al Ribaforada contra el Marcilla. Buenas tardes, Francisco, cuéntanos. Bueno, buenas tardes, acaba de comenzar la segunda parte, el resultado al descanso, Ribaforada 2, Marcilla 0, el resultado más bien justo, aunque la verdad que el Marcilla ha tenido mala suerte y con el 1-0 ha tenido un par de ocasiones muy buenas, dos manos a manos con el portero, que ha fallado. Pero también es de ver que el equipo de casa también ha pegado un par de palos, así que 2-0, la verdad que el resultado justo. ¿Cómo has visto esta primera parte? Pues la defensa del Marcilla en el centro un poco floja, y el único arriba, que es el que está destacando bastante, en Ismael, que tiene una velocidad, la verdad, muy grande y que les ha puesto en aprietos a la defensa local. Pero como digo, el resultado pues está siendo justo. Bueno, entonces, buen partido estamos disfrutando en esta tarde. Sí, estamos disfrutando un buen partido, hombre, y como anécdota, pues que me ha tocado el jamón. ¡Oh! O sea, algo por lo menos hemos sacado de... Pero bueno, esperamos que algo nos traigas para aquí, para nuestros estudios, ¿eh? Algo tendremos que haber contribuido. Todos andará. Bueno, te esperamos, ¿eh? No, venga, yo creo que de esta no te libras. Venga. Muy bien, Francisco. Minuto vale, y resultado, pues, Francisco. Minuto 3 de la segunda parte. El Ribaforada 2, Marcilla 0. Muy bien. Bueno, como decimos, saludamos a nuestro amigo Francisco, a nuestro compañero Francisco en el Ribaforada contra el Marcilla, y decimos que tenemos gol en Arguedas. ...4-1 en el Salobral... ...el cuarto lo ha marcado David... ...en el minuto 50... ...y el gol del Merides... ...lo ha marcado Javier Gómez... ...en el minuto 51. Bueno, como vemos... ...gol en Arguedas del Muscaria... ...y también llegando al descanso... ...han llegado al descanso el Boquinieni y el Novallas... ...con resultado 1-2... ...favorable al Novallas... ...y ahora también vamos a ir con... ...los demás partidos... ...que han comenzado ya la segunda parte... ...el Ablitense Santa Cara... ...con nuestro compañero Miquel... ...hola, buenas tardes, Miquel... ...hola, buenas tardes... ...cuéntanos... Aquí. Pues nada, aquí estamos en el Prado, que como os he contado antes, ha empezado en el minuto, nada más comenzar el partido, marcando la Blitz, pero luego rápidamente, después de pasar conexión, ha habido una pérdida de balón en la defensa de la Blitz, lo que ha provocado un penalti a favor del Santa Cara, y con el cual ha empatado. Pero justo al filo del descanso también, una falta lateral botada por Íñigo, Óscar Doiz cabeceaba a la red el segundo gol para los locales. Un partido en el que está siendo bastante más disputado que lo que parecía lo primero, y en el que el Santa Cara, a base de fuerza, ha conseguido igualar un poco el partido. Aunque el juego sigue siendo de la Blitense, pero cualquier cosa puede pasar. Sí, ya sabemos cómo es el fútbol, ¿verdad? Así es, aquí hasta que no se cierre el partido... Esto lleva a peligro, pero bueno, de momento, pues ahí vamos. Si nos das minuto y resultado, por favor, Miquel. Sí, pues estamos en el minuto 15 de la segunda parte con el Ablitense 2, Santa Cara 1. Muy bien, muchas gracias, Miquel. Seguimos contigo informando de todo lo que ocurre en este partido. Ahora vamos a seguir continuando con toda la información del fútbol ribero. Bueno, y aquí ya a las 4:59 minutos de la tarde corregimos el resultado de el Boquinieni Novallas, Boquinieni 2, Novallas 1. También hemos llegado al descanso entre el Azcoyen y el Tudela 1999 con un resultado de 1 para Azcoyen, 0 para el Tudela 1999. Y sin más, vamos a ir directamente con nuestra compañera María, que está en el encuentro del Cirbonero Ardoy, para que nos comente toda la actualidad justo antes de llegar al descanso. María. Hola, buenas tardes de nuevo. Descanso aquí en el San Juan de Cintruénigo, 0-0 en el marcador. Una primera parte de dominio total del Cirbonero, que unas veces frustradas por el portero, por los defensas del equipo de Cizur, y otras, vamos a decirlo, por un arbitraje pues un poquito medianito, hoy se puede decir. Está cortando muchísimos balones el señor Fernández de Luis, muchas faltas, y la verdad que bueno, tampoco ha sacado ni una tarjeta, con lo cual el equipo de Lardoy tampoco deja las manos, vamos a decir, pegadas al cuerpo. Pero bueno, indiferentemente de esto, el equipo tiene muchas ganas y hemos dominado toda esta primera mitad. Falta ahí un poquito jugar a ese primer toque y dejarnos del regate, pero estoy segura que en esta segunda veremos algún gol. Claro que sí, no lo dudamos, claro que sí. Vamos a esperar que el árbitro no sea más protagonista que los jugadores, que eso no nos gusta, y vamos a confiar de que el partido vaya para adelante. Claro que sí, de eso se trata. A ver, esta segunda parte por ahora no hay, vamos, no hay movimiento, por lo menos de que se vean calentando aquí en el centro del campo ninguno de los dos equipos. Supongo que saldrán los mismos 11 y al transcurso de la segunda parte seguro que los míster mueven un poco el banquillo. Claro que sí. María, ¿nos puedes recordar minuto y resultado, por favor? Descanso aquí en el San Juan de Cintruénigo, Cirbonero 0, Ardoy 0. Muy bien, María, gracias. 0-0 en el San Juan, y está a punto de comenzar ya el Osasuna Girona en segunda división, y vamos a comenzar ya nuestra ronda de resultados, y esta ronda se la agradecemos muchísimo a Cereales Parma, el cereal de la Ribera. Comenzamos con la ronda en el Ciudad de Tudela con nuestro compañero Ignacio. Pues estamos en el minuto 3 de la segunda parte. Aquí en el Ciudad de Tudela sigue valiendo el gol que marcó en el minuto 11 de la primera parte Nandi. Club Deportivo Tudelano 1, Club Deportivo Lealtad 0. En tercera división, en el San Juan, Cirbonero Ardoy. Descanso en el San Juan de Cintruénigo, Cirbonero 0, Ardoy 0. Muy bien, seguimos también con Juan Antonio en el partido del Tarazona contra el Villa de Alagón. Minuto 27 en Tarazona, Sociedad Deportiva Tarazona 0, Villa de Alagón 0. Y seguimos en el Azcoyen Tudela 1999. Azcoyen 1, Tudela 1999 0. Seguimos en la categoría de autonómica, Murchante Aluvión. El Murchante, minuto 31 y 1-1. Y en Ablitas, en el Prado, Ablitense Santa Cara, Ablitense 2, Santa Cara 1. Y en Marcilla tenemos gol del Ribaforada en Ribaforada 3, Marcilla 0. Minuto 8 de la segunda parte, Ribaforada 3, Marcilla 0. Gran error de la defensa del Marcilla, en lo cual deja solamente el portero que le bate por arriba. Y seguimos en regional con el Monteagudo Calatrava. Minuto 75 en Monteagudo, sigue la victoria Calatrava por 0-3, contundente la victoria del equipo de Cicero. En regional también el Muscaria Sporting Melides, en el Salobral 4, Muscaria 4, Sporting Melides 0. Muscaria 4, Medinet 1, minuto 19 de la segunda. Y en el Saso, en la tercera, en Regional Aragonesa, Luceni Eureka, Luceni 1, Eureka 0. Y también en Regional Aragonesa, Boquiñeni Novayas, Boquiñeni 2, Novayas 1. Hasta aquí la ronda de marcadores y volvemos a repetir el agradecimiento a Cereales Parma, el cereal de la Ribera que nos ha patrocinado esta ronda de marcadores. Y sin más, volvemos al Ciudad de Tudela. Pues estamos en el minuto 7 de la segunda parte del marcador, ese gol, sigue valiendo el gol de Nandi en el minuto 11 de la primera parte. Hay que decir que ha tenido ocasiones el equipo blanquillo, el equipo del Tugrano, de sumar más ventaja, puesto que falló un penalti, sobre todo en el minuto 24, Arcai, y de momento la de superioridad es absoluta del Club Deportivo Tugrano. El Lealtad de Villaviciosa, que se intenta estirar buscando marcar en el algo, o por lo menos crear peligro en la portería de Mikel Pagola, y para eso en el descanso ha realizado un cambio, puesto que se ha quedado en el banquillo Lobato, entrando en su lugar Alex, esto en el minuto 46, precisamente Alex fue el que hizo el penalti, que además le costó cartulina amarilla. No hay cambios en el Club Deportivo Tudelano, que tiene a todos sus hombres suplentes calentando, que son Jesús La Laguna, Fernando Rubio, Eneco e Iván Martín. Hay una falta ahí en la línea divisoria de ambos terrenos de juego favorable al Club Deportivo Tudelano. La saca en corto Nandi, va a jugar, lo hace para buscando ahí a Lázaro, el balón que este ha buscado en profundidad por la parte izquierda, por la parte derecha, la subida de Fernando Delgado, el balón que no ha llegado y se va por línea de fondo, sacará de portería el Lealtad de Villaviciosa. Es Porrón el que pone el esférico en juego, balón en la línea de medios, intenta saltar de cabeza, ahí lo intenta controlar el esférico Veda, el balón es para el Tudelano, que sale ahí a la contra, el balón que rebaña Dani Torros para ceder a su portero, que juega ahí en la línea de medios. El balón que le cae a Chema va tomando un balón de profundidad, buscaba a Víctor Bravo, despeja la defensa del Lealtad, ahora sale a la contra, hay falta de Fernando Delgado, es lo que señala el colegiado, una falta necesaria ahí en la línea de ambos divisorios, de ambos terrenos de juego, puesto que intentaba buscar a la contra el equipo asturiano, que saca ya buscando ahí al recién entrado Alex, despeja la defensa, balón el que recupera Óscar Martín en la línea divisoria de ambos terrenos de juego, el balón que no es para nadie, sino que lo juega ahí en la línea de medios Espina, sale al corte perfecto Fernando Delgado, ojo a la contra, se va por el campo de el Lealtad, juega ahí en el pico del área izquierdo para Arcaiz, le devuelve a Fernando Delgado, este que va a sacar el centro, lo hace, el balón hacia el segundo palo, intenta saltar Víctor Bravo, que ha empujado al central del equipo Mariallo, falta favorable al Lealtad de Villaviciosa. Rápidamente pone el esférico en juego Porrón, que dice que se vayan todos los hombres para arriba para intentar arañar algo más al marcador, hasta cuatro delanteros, fijaros ahora el equipo asturiano que se va en busca de intentar igualar el partido. Despeja París, el balón a la línea de medios, toca de cabeza ahí Óscar Martín, balón nuevamente para el Lealtad de Villaviciosa, intenta jugar, lo hace Keiko, buscando ahí a Dani Torres, este abriendo el campo a la parte izquierda, para el lateral, para Robert, este mandando un balón en profundidad, a la pico del área derecha, ahí le sale encimando al paso Nandi, intenta marcharse, cae justo fuera del área, y ojo que puede haber cartulina para Fernando Delgado, que claramente ha empujado al jugador de Lealtad, efectivamente, cartulina amarilla para Fernando Delgado, y ojo que la falta puede entrañar bastante peligro, porque está muy cerquita del pico del área derecho, pegadito justo al área perpendicular al punto de penalti de la portería defendida por Mikel Pagola. Cuidado a esta falta que puede entrañar muchísimo peligro. Todos los hombres de Lealtad de Villaviciosa dentro del campo del Club Deportivo Tudelano y sus hombres más altos, como son ese central Dani Torres y Omar, ahí dentro del área. Ahí también está defendiendo todo el Tudelano dentro de su, todo su, dentro del área pequeña, todos los hombres del Tudelano para defender esta jugada. Cuidado que puede entrañar mucho peligro. Estamos en el minuto 12 del segundo tiempo. Puede haber libre directo, se coloca la barrera, están ahí Víctor Bravo y Óscar Valero, en donde señala con el spray el colegiado Sáenz de Arana, que recordemos es del Colegio Pasco, ahí marcando la barrera, a punto de preparar el esférico. Es Espina el que está junto al esférico, va a poner el juego Espina al segundo palo, intento de remate, se adelanta en la defensa del Tudelano, concretamente ha sido Jonathan, a un posible remate de Dani Torres. Córner favorable a Lealtad de Villaviciosa, a la izquierda de la portería, defendida por Mikel Pagola. Se va a poner el esférico en juego, toda la línea del equipo asturiano para un posible remate. Se saca el balón hacia el primer palo. Toca muy bien. Jonathan. Sí, José Ignacio, minuto resultado, por favor. Minuto 12 del segundo tiempo en el Ciudad de Tudela. Marcador, Club Deportivo Tudelano 1. Autor en el minuto 11, Nandi. Lealtad de Villaviciosa 0. Muchas gracias, José Ignacio. Vamos, ahora tenemos gol en Tarazona. Gol del Tarazona, minuto 35 de la primera mitad, falta lateral sacada por Montero y tras varios rechaces llega el balón al lateral Fernando Lumbreras y a puerta vacía pone el 1-0 en el marcador. Así pues, 35 minutos de la primera mitad, Sociedad Deportiva Tarazona 1, Villa de Alagón 0. Y llega el cuarto gol del Calatrava Monteagudo, que cierra definitivamente, si no lo estaba, el partido. A falta de 5 minutos, Monteagudo 0, Calatrava 4. Gol de Argelis, saque de falta de Chavea por raso y Argelis a placer en el segundo palo. Remacha el partido en un encuentro que al Calatrava le va a venir muy bien para seguir en los puestos de cabeza. Bueno, como vemos, gol en Tarazona y gol del Calatrava también. Y ahora vamos a contactar con nuestra compañera Celia, que está en ese derbi emocionantísimo entre el Murchante y el Aluvión. Buenas tardes, Celia. Hola de nuevo. Pues aquí estamos. Os voy a comentar que desde el minuto 29 activa el Murchante Aluvión, empate a 1. Ha sido un gol de Michel de penalti con una mano de Sola, que le ha servido la tarjeta roja y el árbitro le ha expulsado. Otra que 1-1. La verdad, comentaros que este encuentro está siendo muy disputado por parte de ambos equipos. Muy reñido, muy jugado, o sea, los dos sin perder un momento de este encuentro. Muy intenso. Y bueno, por parte del Aluvión han expulsado, como os he dicho, a Sola y han sacado una tarjeta a Tomás. Por parte del Murchante también lleva ya dos tarjetas, una Fernando Francés y otra Bienzobas. La verdad es que se están viendo rachas de buenos juegos y de buen toque de balón. Bueno, Celia, como vemos, un partido emocionante, como nos estás diciendo, muy reñido, muy competido, y me imagino que los aficionados disfrutando de una tarde de fútbol estupenda. Pues la verdad es que sí, aquí los aficionados estamos disfrutando bastante de este encuentro, con una buena tarde de fútbol y viendo a nuestro equipo trabajar. Eso es lo más importante, verles ahí esforzándose y sacando adelante el partido. Pues sí, estamos ya en el minuto 44 de esta primera parte y con el 1-1. Perfecto, gracias Celia, seguiremos en contacto. Bueno, pues ahora vamos a tomarnos un pequeño respiro para digerir tanto gol y tanta emoción en esta tarde de domingo de fútbol. 15 años en Tudela y La Ribera, 15 años contigo, limpiezas y servicios Keyless. Trabajamos con todas las compañías de seguro en caso de siniestro. Tenemos la maquinaria apropiada para cada situación. Contrate nuestros servicios de hogar, cortinas, limpieza a fondo de cocinas, suelos, se quedará muy satisfecho. Contacte en el 948 82 4008 o limpiezaskeyless.com. Más de 30 años asesorando. Más de 30 años apoyando. Asesoría Arnedo, en Tudela, nos adaptamos a tus necesidades. Asesoría laboral, fiscal, administración de fincas, asesoramientos. Estamos en Tudela, en la Plaza Constitución. Teléfono 948-410077. La solución que buscas la has encontrado. Asesoría Arnedo. Fotos, vídeos, podcast. RadioTudela.com 96.0 FM, la radio de aquí. En Tudela, la mejor formación a nivel nacional en peluquería, en Ramiro Mata. La titulación de mayor prestigio a nivel europeo, en Ramiro Mata. Los estudios de los más prestigiosos estilistas, en Ramiro Mata. Abierto el plazo de matriculación, matricúlate ya. Saldrás ganando, saldrás trabajando. Y recuerda que de la elección del centro depende tu futuro. Ramiro Mata en Tudela, Centro Comercial Simpli. Teléfono 948-826675. Bueno, seguimos con un muy buen rollo con esta música y vamos a comentar ya las últimas novedades. Gol de la Blitense, ya va 3-1 contra el Santa Cara, tremendo partido en el Prado. Y también gol del Ribaforada, 4-0. Como decimos, muchos goles en esta tarde, muchos goles, eso es lo que nos gusta. Y vamos a conectar ahora con nuestro compañero Juan Antonio, que está en el partido del Tarazona contra el Villa de Alagón, en el Polideportivo Municipal de Tarazona, para que nos comente cómo están llegando al final de la primera parte. Juan Antonio, buenas tardes. 44 minutos en Tarazona, así pues, al filo del descanso, con victoria local por 1-0, gol del Navarro Fernando de Lumbreras, así que bueno, pues de momento las cosas pintan bien para el equipo local. La verdad es que se está jugando bastante mejor que otras veces. El Tarazona está llevando claramente el dominio del partido. También el Villa de Alagón, hay que decir que ha tenido un par de contraataques bastante aceptables, que han puesto en riesgo la seguridad de la portería de Monsalvo, pero bueno, en general el Tarazona llevando el control del partido. Un gol anulado a David Soto, bajo mi punto de vista, en dudoso fuera de juego, y bueno, pues yo creo que hace justicia ese 1-0 de momento en el marcador, cuando rondamos en este momento prácticamente el minuto 45. Ya está a puntito de llegar el descanso. ¿Cómo ves a los jugadores? ¿Cómo ves un poco la actitud del equipo? Pues muy bien, la verdad es que yo los veo con más confianza que en otras ocasiones. Ya vemos cómo... Atención ahora, internet de David Soto por la banda, prácticamente ha remontado la línea de gol y bueno, pues in extremis ha conseguido desbaratar el peligro la defensa del Villa de Alagón. Como te comentaba, pues bueno, el Tarazona la verdad es que bastante más incisivo que en otras ocasiones. El público, bueno, pues no es que estuviera un poquito de uñas, pero un poquito expectante tras las tres últimas derrotas, que bueno, pues últimamente en los últimos años no era nada habitual. Y bueno, yo veo que la gente en general está contenta, el resultado está sonriendo y esperemos que siga así la segunda parte, porque de momento van bien las cosas, pero va a quedar una segunda parte también que habrá que sufrirla. Claro que sí, pero con las ganas que están mostrando los jugadores, seguramente que esto va a más y a más, y ya dejan contentos a su afición. Vamos a ver si pueden subir al pues marcador sí. Un par de goles más y sentenciar el partido. La verdad es que sería importante marcar un segundo gol, porque el equipo está muy necesitado de esta victoria, y bueno, pues si seguimos con el resultado ajustado, en los últimos minutos pueden llegar los nervios y ya sabemos que no son buenos consejeros. Pues muy bien, Juan Antonio, seguimos minuto y resultado. Muy bien, pues nada, ya estamos en tiempo de descanso, ya ha pitado el colegiado, ya han abandonado los jugadores el terreno de juego. Sociedad Deportiva Tarazona 1, Villa de Alagón 0. Muy bien, muchas gracias, Juan Antonio. Seguiremos informando a todos nuestros oyentes sobre la actualidad del Tarazona contra el Villa de Alagón. Informamos también que hay otro gol del Ribaforada, 5-0 ya en el Ribaforada Marcilla B, en el San Bartolomé. Como vemos, una tarde repleta de goles. No paramos de contar goles y eso nos encanta. Y bueno, seguimos un poquito más buscando más información y conectando con nuestro compañero José Ignacio en el Ciudad de Tudela. Pues estamos en el minuto 65 de partido. No sé si estáis escuchando a la hinchada del Club Deportivo Tudelano animando al equipo, que ahora está pasando un poquito más de aprieto, puesto que Lealtad está apretando de lo lindo. Y en el minuto 61, un gran jugador por el interior izquierdo, por la parte de Pega, se va de todos los que le salen al paso, se planta delante de Mikel Pagola, que le saca, estira la mano lo suficiente para que el balón no se introduzca dentro de la portería del Club Deportivo Tudelano. Sigue valiendo el gol de Landi. Estamos en el minuto 21 del segundo tiempo, cuando ataca el Tudelano. El balón que mandaba en profundidad sobre Eneko. Eneko sí, porque ha habido un cambio en el Club Deportivo Tudelano. Se ha retirado en el minuto 61 de partido Arcai Ruiz, entrando en su lugar Eneko. Y por parte del Lealtad de Villaviciosa, el equipo maliayo, que ha realizado su segundo cambio, retirándose del terreno de juego Camochu, entrando en su lugar el número 15, Jorge, para darle un poco más de profundidad. Y yo no sé si profundidad, pero la verdad es que algo más de sensación de peligrosidad sí que está llevando el equipo asturiano en esta segunda parte, que de momento, pues bueno, por ahora lo está solventando bien el Tudelano, aunque va a tener que estar muy atento. Está jugando Jorge, abre el terreno de juego, a punto de recuperar el esférico Fernando Delgado. Es el concretamente Dani Torres el que juega en profundidad, recupera el Tudelano, lo hace mal, le entrega el balón a Dani Torres, que se lo quita de patador, intentaba buscar ahí a Alex, salta de cabeza más que Nandi para enviar el balón por línea lateral, ahí en la línea divisoria de ambos terrenos de juego. Sacará Lealtad de Villaviciosa, lo hace en corto, en apoyo, buscando ahí el esférico, en corto, jugando para Jorge, este para Álvaro, el balón que se va demasiado largo, será pan favorable al Club Deportivo Tudelano. Estamos en el 23 del segundo tiempo, recordemos, sigue valiendo el gol de Nandi en el minuto 11 de la primera parte, y en el minuto 24 también de esta primera parte falló un penalti Arcaiz Ruiz. De momento, como digo, ese tanto que sigue valiendo en el marcador, cuando va a sacar París, se apoya en corto en Oscar Valero, este lo hace para David Lázaro en el semicírculo central del terreno de juego, jugando con Nandi, ya está el campo de Lealtad de Villaviciosa, buscando en corto, lo hace sobre Víctor Bravo, Víctor Bravo que se para, prefiere jugar en corto, abriendo el campo a la parte derecha para París, recupera el Lealtad de Villaviciosa, ojo a la contra, sale Robert, el balón en profundidad, intenta jugar sobre ese dorsal número 11, Veda, que para mí está siendo uno de los más peligrosos del equipo asturiano. Y cuando tenemos goles por ahí, aquí en el Ciudad de Tudela, estamos en el 25 de la segunda parte, sigue valiendo el gol de Nandi en el minuto 11 en la primera parte. Tudelano 1, Lealtad de Villaviciosa 0. Muy bien, en el Ciudad de Tudela, como vemos, un gol. Y también vamos a ir al... el Ablitense ha marcado su cuarto gol y se pone el resultado en 4 para el Ablitense, 1 para el Santa Cara en el Prado. Y ahora vamos a también recordar que el Ribaforada, que no para, que está que se sale esta tarde en el San Bartolomé, eso es porque está en su campo y la gente de Ribaforada sabe animar muy bien. Tenemos al Ribaforada, que ha marcado su sexto gol, y tenemos Ribaforada 6, Marcilla B 0. Y ahora vamos a pasar con nuestro compañero Ángel, que está que ha terminado ya el partido del Monteagudo contra el Calatrava, y nos va a dar toda rendida cuenta de todo lo que ha ocurrido en esa tarde. Ángel, buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, como dices, ha finalizado el encuentro en el San Francisco Javier de Monteagudo con una victoria contundente del Calatrava por 0-4. Una victoria basada en su efectividad y en su dominio. Es la primera victoria fuera de casa del Calatrava, que realmente había cosechado resultados bastante malos, y su segunda victoria consecutiva, que le va a permitir estar entre los 5 primeros cuando acabe la jornada. Y me puede recordar, los goles han sido hechos por... Sí, en el Calatrava ha marcado Pele, que abrió la lata en el marcador, 2 goles de Gaona y 1 de Argelis. Bueno, por lo que vemos, bastante repartido ese marcador. Y ahora te voy a hacer preguntarte por los mejores, esos 3, 2 y 1 punto. Ponemos nuestra sintonía y nos lo cuentas. Muy bien. Buscamos goleadores, buscamos protagonistas, buscamos bajo palos y en el punto de penalti. Buscamos los mejores de la Ribera. Radio Tudela te trae los mejores de la Ribera. Muy bien, los mejores, ¿cuáles tus tres puntos para quién son? Hoy la verdad es que es un poco injusto dar tres puntos o personalizar en jugadores concretos, aunque lo voy a hacer, pero me gustaría destacar sobre todo el trabajo del cuerpo técnico, que ha conseguido revertir una situación que estaba complicada en el Calatrava. Después de tres encuentros en los que solo la pinta había logrado un punto, pues ahora llevamos una racha de dos victorias consecutivas, y eso hay que agradecerle al empuje del cuerpo técnico, en general a todo el equipo, porque lleva también dos jornadas sin encajar un gol, la línea defensiva está fenomenal, y la efectividad en ataque con tres goles al Castejón y cuatro hoy, pues tampoco es muy reseñable de momento. Pero bueno, como hay que dar puntos, voy a darle tres puntos a Ona, autor de dos goles y que está en un momento de forma espléndida. Dos puntos a José Ángel, que hoy ha sido un lateral izquierdo infranqueable. Y un punto a Ricardo, que lleva, a nuestro portero, que lleva dos encuentros, como digo, sin encajar un gol. Muy bien, muy bien. O sea, bien repartido. Ya lo que dices, es complicado puntuar cuando ha habido un partido tan bueno con cuatro goles y sí, con la portería. Ha funcionado fenomenal. Y con la portería cero, siempre todo el equipo se merece esos goles, esos puntos, pero como sabes, buscamos a los mejores. Y te agradecemos mucho, Ángel, cómo se presenta el partido de la semana que viene. Pues la próxima jornada Calatrava descansará. Por lo tanto, ahora estaremos dos semanas sin competir. Aprovecharemos bien, bien. Para hacer una amistosa en Corella, con entrenamiento, que nos ha llamado el corellano, y aprovecharemos un poquito para seguir compitiendo, aunque sean amistosos. Y pues la verdad es que ahora estaba comentando con Miguel Ángel Sura, el entrenador, que con el momento de forma que estamos, pues no nos viene bien descansar, pero bueno, al final el calendario ya. Pues, ¿qué es? Parar es difícil. Aprovecharemos, como digo, a hacer un amistoso, a hacer alguna cena de equipo y hacer grupo. Pues eso es muy importante. Eso es lo principal, hacer grupo y piña para seguir ganando y seguir sumando puntos. Muchísimas gracias, Ángel, por toda la información que nos has dado esta tarde, y ahora te despedimos hasta la semana que viene. Bueno, como decís, descansáis, pero pronto nos volvemos a ver o a escuchar en las ondas. Un saludo, Ángel. Un abrazo para todos, muchas gracias. Y tenemos gol en el Cirbonero. Gol del Cirbonero de penalti. Marca Mario Zardoya. Minuto 56 en el San Juan. Cirbonero 1, Ardoy 0. Gol Eroski, contigo. Bueno, como digo, no en Cirbonero, sino en Cintruénigo. No me he inventado un nuevo pueblo de la Ribera, que ya tenemos bastantes, como para encima bautizar a otro más. El Cirbonero contra Ardoy, el Ardoy en el San Juan de Cintruénigo. Ahora sí, 1-0. Se ponen en cabeza los locales, cosa que nos alegra mucho. Y, como digo, el Ribaforada no para. Se había dicho hace, nada, 3 minutos... que iban 6-0, pues ahora van 7-0. Como digo, Ribaforada está y el San Bartolomé está, que se salen. Así que vamos a seguir festejando estos goles y a seguir buscando toda la información puntual del deporte ribero. Bueno, y cuando llegamos a las 5:30 de la tarde, nos vamos directamente a Ribaforada, al San Bartolomé, para que nuestro compañero Francisco nos cuente qué es lo que está ocurriendo en este partido trepidante en el que hay muchos goles, pero que el Marcilla es incapaz de marcar ninguno. Buenas tardes, Francisco. Hola, buenas tardes. Pues nada, aquí un desastre total del equipo visitante y el equipo local, pues que está muy entonado y está muy enchufado. Y van 7, pero bien podían ir 10, y podían ir 11, y podían ir 12, y así, como la canción de Sabina, vamos. Bueno, esperemos que no lleguemos hasta los 12, solamente que se pues queden bien en estos y que no suban más. Pues a ver. Pero, ¿cómo pues ves al equipo? ¿No está conectado? ¿Cuál es el problema? Señor, pues el problema es de que una vez que te meten en el segundo, en el tercero, y te meten en el cuarto, ya la gente baja los brazos y ya no les va el partido. Y luego, pues lo que pasa también en estos equipos, que son jóvenes, que empiezan, pues que lo primordial es lo demás antes que el fútbol. Y uno va a la casa a las 8, otro a las 7, otro a las 9 y otro sin dormir. Claro. Y eso es lo que pasa. Claro, claro. Halloween pasa factura, sí, ¿verdad? Pasa factura, sí. Pasa factura. En este caso mucho y bien, vamos. Bueno, bueno. Pero vamos bueno. ¿Todavía queda partido? Sí, quedan 8 minutos. Bueno, 8 minutos. Está muy tarde. Vamos a creer por un gol del honor. Pues antes me he callado también porque casi había, pero no ha habido. Bueno, bueno, vamos a confiarlo, venga. ¿Vale, Francisco? Vale, venga. Venga, seguimos. Venga, seguimos que en Ribaforada, como decimos, el Ribaforada contra el Marcilla, bueno, pues muchos goles, 7 goles en esta tarde, y estábamos intentando analizar un poco los motivos de esta derrota del Marcilla. Y vamos a pasar a nuestro compañero Ignacio para que nos siga dando buena cuenta de todo lo ocurrido en la ciudad de Tudela. Pues estamos en el 32 del segundo tiempo, el partido que se ha animado tremendamente porque el Lealtad de Villaviciosa se está estirando, una ocasión clara para un remate de Alex en el centro de Espina, y Alex ha rematado mal cuando tenía la ocasión franca para haber logrado el empate. Fue una ocasión bastante clara, esto en el minuto 69, posteriormente un remate de cabeza en el minuto 70, un minuto más tarde por parte de Ruber, y el balón que se va por encima, ojo al centro, hacia el segundo palo, no llega al jugador del Lealtad de Villaviciosa, sigue el peligro para el tuberano, ahora tiene el esférico Alex precisamente ante el Valero, intenta salir a la contra el Club Deportivo Tudelano, dominio total ahora por parte del Lealtad de Villaviciosa, recupera el esférico el tuberano que intenta salir a la contra, es Óscar Martín que ha comparecido en el terreno de juego en esta segunda parte, intenta buscar el balón de profundidad, jugada sola, es penalti favorable al tuberano, cuando en jugada personal del propio Iván Martín, que había comparecido en el segundo tiempo, en esta segunda parte, por Víctor Bravo, ahora ve el central del equipo del Lealtad de Villaviciosa, cartulina amarilla, creo que es el jugador Omar, penalti favorable al Club Deportivo Tudelano. Ahí está preparado el esférico, ahí cángalo para, ha sido la de Iván Martín, que se ha ido por velocidad y ya cuando entraba en el área ha sido derribado. Para poner el esférico, ahí está Óscar Martín, debajo de palos, porros, no se miran el uno al otro. Ahí el árbitro que ordena colocar bien el esférico, porque el balón no está bien colocado. Vuelve sobre sus pasos Óscar Martín, porrón debajo de los palos, no se queda quieto, mirando el esférico. Ahora sí, se va Óscar Martín hacia el balón. ¡Gol! ¡Del Club Deportivo Tudelano! ¡Del Tudelano! ¡Sentencia! ¡Yo creo que sí! ¡Sentencia! ¡El Club Deportivo Tudelano! ¡Minuto 35! ¡Segunda parte! ¡Marca Óscar Iván Martín! ¡El segundo para el Tudelano! ¡De penalti! ¡Tudelano 2! ¡Lealtad 0! ¡Gol! ¡Eroski! ¡Contigo! Bueno, como vemos, gol del Tudelano en la ciudad de Tudela, José Ignacio. Pues sí, ahora ya vemos las cosas de otra manera, porque la verdad es que el Lealtad se lo ha jugado en esta segunda parte, ha sacado hombres arriba, ha quitado un lateral en busca de más peligro, efectivamente lo ha tenido, porque la verdad es que lo ha tenido en la mano de Mikel Pagola, ha sido magistral al jugadón que ha hecho por la parte izquierda, pida que se ha metido casi hasta la cocina, y bueno, la verdad es que ha sacado una mano fantástica, pero es que luego ha habido otro centro de Espina al que no ha llegado Alex, o le ha dado, pero un poquito mal, y la verdad es que, pues bueno, hay que decir que los dos penaltis, pues sí que han sido, el primero no sé si muy claro, pero este segundo, la verdad es que sí, porque si no se quedaba solo ahí el jugador Iván Martín delante del portero, y además el jugador ha hecho por seguir hacia el esférico, pero el golpe que ha recibido pues es suficiente como para que lo haya derribado dentro del área. Suspira un poco la afición del Club Deportivo Tudelano, que sobre todo en esta segunda parte ha pasado un poquito de apuro, puesto que no sé si se ha relajado el Tudelano o el Lealtad, que también juega lo suyo, ha apretado en esta segunda parte. El caso es que con ese 1-0 pues nos las hemos visto un poco, pues bueno, un poco apuradillas. Sigue intentándolo el equipo asturiano, es el jugador, concretamente Lobato, el que intentaba buscar ese balón en profundidad. Él protege la defensa del Club Deportivo Tudelano para que se vaya por línea de fondo, sacará el Tudelano de portería. Estamos en el minuto ya 83 de partido, o lo que es lo mismo, 37 del segundo tiempo, tercer cambio ahora en el Club Deportivo Tudelano, se va a retirar Óscar Martín, entrando en su lugar el jugador Fernando Rubio. Tudelano 2, Lealtad 0. Bueno, muy bien, con ese gol del Tudelano y con toda la actualidad que nos da nuestro compañero José Ignacio, vamos a irnos ahora mismo a cubrir aquellos partidos, aquellos encuentros que ya están finalizando. Unos minutitos y volvemos enseguida. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say Geronimo. Estamos de vuelta cuando son las 5:38, muchos goles en esta tarde, muchos partidos disputados y a punto de terminar, y vamos ahora mismo a ir con nuestro compañero Julen, que está cubriendo el partido que enfrenta el Muscaria contra el Sporting Melides en el Salobral, y ha terminado ya con un final para el Muscaria de 4-0. Julen. Muy buenas tardes, ha sido un resultado de 4-1. Disculpa, 4-1. Bueno, pero está muy bien también. No nos podemos quejar. No nos podemos quejar. Qué bien. No han pasado del 1, eso es importante, eso es muy importante. ¿Cómo has visto el partido? ¿Cómo has visto a los jugadores? ¿Cómo ha transcurrido la tarde, Julen? Coméntanos un poco. La afición ha respondido muy bien cara al equipo. El equipo a la afición le ha respondido también muy bien. No nos podemos quejar. Entonces, buena tarde de domingo. Buena tarde de domingo de Todos los Santos. Una buena tarde para pasar de fútbol. Y con una victoria así, uno se va muy contento a casa, me imagino. Pues sí. Si quedan las uñas intactas, no nos hemos comido hasta los dedos de los nervios, porque con un resultado tan abultado, siempre uno dice, bueno, hemos hecho los deberes, nos vamos bien, contentos, y a esperar el siguiente partido. Sí, ahora esperar a ver el partido contra el Funes, que nos depara, y luego el partido ante el Larrate, que esperemos que los dos partidos que nos queden, 6 puntos, nos pegamos. Claro que sí, vamos a confiar que el Muscaria se lleva esos 3 puntos. Ahora, te voy a hacer una pregunta. Yo sé que en un partido tan interesante como este, nombrar a 3 jugadores, darle 3, 2 y 1 punto a 3 jugadores es un poco complicado. Pero voy a poner la sintonía de los mejores y me lo comentas. ¿De acuerdo, Julen? Vale. Buscamos goleadores, buscamos protagonistas, buscamos bajo palos y en el punto de penalti. Buscamos los mejores de la Ribera. Radio Tudela te trae los mejores de la Ribera. Muy bien, Yolen. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me oyes? Sí, ¿verdad? Vale. ¿Me puedes dar los 3, 2 y un punto? Tres puntos se los doy a los dos goles que ha metido Eduardo. Dos goles se los doy a nuestro jugador David. Y el gol y el punto restante se lo doy a nuestro portero, que ha tenido una tarde. Sí, la verdad que solo encajar un solo gol es para darle una buena puntuación al portero. Pues muy bien, Julen, muchas gracias por esta tarde que nos has brindado con toda la información detallada y puntual del Muscaria y el Sporting Melides, y nos vemos la próxima semana. Exactamente, hasta la próxima semana. Un saludo. Pues muy bien, seguimos ahora también con otros partidos que ya han finalizado. Nos vamos hasta Blitas. Ha finalizado el partido que enfrentaba la Blitense contra el Santa Cara en el Prado. Y nos vamos con nuestro compañero Miquel, que nos va a dar rendida cuenta en un partido que ha acabado con 4-1 favorables a la Blitense. Hola, buenas tardes, Miquel. Así es, buenas tardes. El partido ha acabado con 4-1. La verdad que al final el resultado es un poco más engañoso de lo que refleja, porque con 2-1 la verdad que hemos sufrido. Ha tenido un par de ocasiones el Santa Clara que ha podido empatar, pero bueno, luego al final los hemos matado en dos contras, bueno, en una contra más bien, les hemos metido 3-1 y luego ya se ha venido abajo el Santa Clara totalmente. Claro, después de esos goles ya es más difícil remontar y el Blitense no se ha quedado con los brazos bajos y ha seguido luchando y ha conseguido un 4-1 muy merecido, por lo que veo. Sí, ha sido merecido, pero también te digo que con 2-1 en el marcador la cosa no estaba clara, ¿eh? Yeah. La verdad que han apretado el Santa Clara, a ver, sin tener fútbol, pero fuerza tiene mucha y en el juego de segundas jugadas, balones aéreos, córners, llevaban bastante peligro, la verdad. Claro, el orgullo de no querer irse a casa con 4 goles en contra, eso les hizo marcar uno más, ¿no? Y ¿has visto, te ha gustado la sensación que te ha dado el equipo? ¿Cómo lo has visto? Hombre, el Ablitense, gran partido tampoco es que haya hecho, quizás no ha estado bien del todo, pero bueno, al final son 3 puntos importantes y más visto los pinchazos que ha habido de los equipos de la parte de arriba este fin de semana, va a venir muy bien. Quizás lo que te digo, nos han apretado un poquillo, eso de dejarnos a cochinar un poco en casa, pues bueno, parece que jugamos en casa con más miedo que fuera. Ya. Hay que quitarnos esa sensación, la verdad. Bien, y bueno, por lo que veo, puedes dilucidarnos tres jugadores con un 3, un 2 y un punto. Voy a poner la sintonía y nos lo dices, ¿vale? Muy bien. Buscamos goleadores, buscamos protagonistas, buscamos bajo palos y en el punto de penalti. Buscamos los mejores de la Ribera. Radio Tudela te trae los mejores de la Ribera. Muy bien, ya estamos de vuelta. A ver si nos das tus 3, 2 y un punto. Pues 3 puntos le daría a Armando Cubero, que ha estado muy seguro en defensa a sus 40 años. Ha estado muy seguro en defensa toda la tarde. Ha sido un cerrojo, la verdad. 2 puntos le daría a Óscar Goiz por sus 2 goles. Y otro punto le daría a Íñigo porque quizás es el crack del equipo. Bueno, ya vemos que la veteranía es un grado en este caso. Así es, nunca mejor dicho. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por toda tu información en esta tarde, Miquel. Espero que hayas disfrutado del partido, que lo hayas pasado bien. Nosotros lo hemos disfrutado mucho contigo. Y el próximo partido, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo vais a encarar? Es un partido clave, es en La Raga. Estamos empatados a puntos. Partido importante va a ser 4-5, empatados a puntos, y ya te digo, a 1 punto del segundo. O sea, partido que se juega mucho, nos jugamos mucho. Pero bueno, habrá que ir a luchar a La Raga. Pues claro si que sí. Si sabemos hacer nuestro juego, podremos hacer algo. Claro que sí. Y de aquí, desde Radio Tudela, seguiremos muy pendientes del programa Goles, de todo lo que vaya consiguiendo el Ablitense. Un saludo muy fuerte, Miquel, y nos vemos la próxima semana. A vosotros. Adiós. Muy bien. Bueno, pues ahora ya vamos a otro partido que, como digo, muy interesante, el derbi Rivero por excelencia de este fin de semana, el Murchante contra el Aluvión en el San Roque. Y vamos directamente con nuestra compañera Celia, que está ya al teléfono. Celia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues aquí llevamos en el minuto, desde el minuto 9 de esta segunda parte, ha conseguido marcar el segundo gol para el Aluvión, Tomás, en una jugada donde ha dejado a la defensa del Murchante sin los ha dejado sentados en el sitio y, bueno, ha conseguido el 2. Vaya, ¿y cómo estás viendo al Murchante? ¿Está sufriendo mucho o está echándole cara al partido? No, la verdad es que se está viendo un buen partido y el Murchante le está echando cara. Lo que pasa es que ha tenido ahí esa buena jugada que la ha seguido al Aluvión, que también se está esforzando mucho, ya que está con un jugador menos, está esforzándose ahí mucho en el campo, pero la verdad es que no es que esté viendo mal partido ni mala de esto, lo único, las jugadas tampoco le acompañan y bueno, a ver qué pasa. Bueno, todavía queda partido, recuérdanos el minuto en el que estamos. Pues estamos en el minuto 13 de esta segunda parte con el 1-1. Perfecto, pues muchísimas gracias, Celia, vamos a esperar y vamos a confiar de que el partido siga hacia adelante. Y ahora tenemos gol en Cintruénigo, vamos a verlo. Gol en Cintruénigo, empata Lardo y minuto 79, gol en propia puerta de Bruno Belío. Bueno, como vemos, empata el Ardoy en el Cintruénigo, en el campo del San Juan, con un 1-1. Llegamos a esta parte del segundo tiempo y continuamos con toda la actualidad del fútbol que nos rodea. Y vamos a seguir con nuestro compañero José Ignacio para que nos rinda todo lo que está ocurriendo en el Ciudad de Tudela. Pues ya no puedo rendir nada porque se acabó el partido final en el Ciudad de Tudela, victoria del Club Deportivo Tudelano. Una primera parte que fue muy superior al equipo malayo en esta segunda parte, con los cambios que realizó hoy el segundo técnico del equipo asturiano, ha creado algo más de peligro, no le ha logrado materializar las dos otras ocasiones que ha tenido sobre el terreno de juego, y al final en una contra, Iván Martín, que había comparecido en la segunda parte, en una contra en jugada personal que provoca un penalti que transforma él mismo, consiguiendo el 2-0, y ya de aquí hasta el final, control del Club Deportivo Tudelano y final del partido en el Ciudad de Tudela con victoria por 2-0. Recordemos los autores de los tantos: en el minuto 11, Álvaro Hernández de Miguel Nandi, el 2-0 en la segunda parte, obra de Iván Martín. Por mi parte, esto es todo. Ya rápidamente, para ir a la rueda de prensa, el 3-2-1. Tres puntitos le voy a dar a Chema Mato, dos puntos le voy a dar a Mikel Pagola, porque la verdad es que ha tenido intervenciones de mérito, sobre todo en la segunda parte, y un puntito para Víctor Bravo. Por mi parte, esto es todo. Recordar que ahora nos vamos rápidamente a la rueda de prensa y que la semana que viene el partido será en el campo multiusos de San Lázaro, en Santiago de Compostela, a partir de las 5 de la tarde, donde estará Radio Tudela. Por mi parte, esto es todo. Muy buenas tardes. Muchas gracias, José Ignacio, por toda la información puntual del Tudelano en el Ciudad de Tudela. El Tudelano Lealtad, como recordamos, 2-0, triunfo en casa para el Tudelano. Y vamos a seguir actualizando toda nuestra información del fútbol y vamos a continuar con mucha más información. Ahora vamos a Osasuna. Como sabéis, ha empezado el partido en segunda división a las 5 de la tarde. El Osasuna se enfrenta contra el Girona en el Sadar, y resultado en este momento 0-1, va perdiendo Osasuna contra el Girona. En el minuto 45 de la primera parte, como decimos, Osasuna 0, Girona 1. Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with hallelujah. Girl said you hallelujah. Girl said you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey, oh! Stop. Wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Llegados a este punto de la tarde, 5 y 51 minutos, tarde intensa de fútbol en toda la Ribera y también en el Bajo Aragón, por supuesto que sí. Tenemos final de partido entre el Boquiñeni y el Novayas, con 3 goles favorables al Boquiñeni y 2 al Novayas. Y tenemos también final el Luceni contra el Eureka en el Saso, 2-0 favorable para el Luceni. Y sin más, vamos a pasar con nuestro compañero Francisco, que sigue en Ribaforada con el Marcilla, para que nos rinda todo lo que ha ocurrido en este partido. ¿Sí, Francisco? Hola, buenas tardes. Bueno, ya ha terminado, por fin ha terminado el partido, porque ha sido un, para Marcilla ha sido un vía crucis toda la segunda parte. La primera parte ha aguantado bien el equipo, incluso se veía que podía hacer algo más, pero en la segunda parte, nada más empezar, han metido un gol, nos han metido el cuarto y a partir de ahí ha sido un desastre total del equipo del Marcilla. El Ribaforada se ha venido encima arriba y ha dominado todo el partido y han sido 7, pero bien pueden haber sido 9, 10, 12 los que habían entrado, porque el mejor del Marcilla ha sido Pablo, el portero. Aunque con eso yo creo que está todo dicho. Ya, lo único que nos llevamos de aquí es el jamón. Lo demás. Pero Francisco, eso está muy bien. Llevarse un jamón por lo menos endulza la derrota. Bueno. Un poco. Pero la sensación ha sido muy mala. No hay muchas cosas que corregir. Ahora en caliente no se puede decir nada, pero bueno, la actitud de muchos jugadores no se puede permitir. Me imagino que, bueno, ahora habrá que hacer deberes, corregir errores y enfrentar el próximo partido, pues, mejor que este. Sí, lo que pasa es que estamos pensando que el próximo partido es contra el líder. Bueno. O sea, si el antepenúltimo no mete 7, que no llevamos que 3 puntos, ya vamos a jugar contra el primero, pues miedo me da. Ya, pero bueno. Porque además, cuando pasan estas cosas, ya se sabe que todo el mundo se lesiona más fácil, todo el mundo se borra más fácil y luego encima tenemos la carpa de por medio. Ya, me imagino que ahora no sé si preguntarte, me da un poco de miedo preguntarte por los mejores. ¿Me vas a poder dar 3 y 2 puntos y 1 punto? Déjame que ponga un poquito la música. Tres. Déjame que ponga un poquito la música y ahora me lo dices, ¿vale? Vale. Buscamos goleadores, buscamos protagonistas, buscamos bajo palos y en el punto de penalti. Buscamos los mejores de la Ribera. Radio Tudela te trae los mejores de la Ribera. Pues muy bien, Francisco, como decimos, si no encuentras a nadie para dar esos puntos, pues podemos pensar en algunos del Ribaforada también. No, es que del Ribaforada, la verdad, que como no conozco, no te puedo decir. Bueno, pues dime del Marcilla. El mejor ha sido Pablo. ¿Sí? El portero. El portero, vale. El portero, sí. Vale. ¿Y el 2 puntos? Pablo Larumbe. ¿Y 2 puntos le daría a Javi Catalán por la veteranía? Y otro daría a Dani Malo, porque lo tengo aquí y así lo hago la pelota. Hombre, porque después de llevarte un jamón, ¿el jamón cortesía de quién? Sí, pues no tengo ni idea. Ah, pues eso está muy bien. Me imagino que es cortesía del Ribaforada. El que lo vende, me imagino que es del Ribaforada. Bueno, pues por lo menos te llevas algo bueno de Ribaforada esta tarde, Francisco. Ya, si está bueno, os llevaré. Si está malo, ya os diré la próxima semana que está malo y que no merece la lleva. Lo apuntamos, ¿eh? Apuntamos eso. Vale. Un saludo muy fuerte, Francisco. Muchas gracias por toda tu información. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Adiós, hasta luego. Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight. Bueno, como hemos dicho, una tarde llena de goles, buena compañía, nuestros narradores que siempre nos mantienen informados, hacen una gran labor, sin duda, así como nuestros patrocinadores de este programa, el Carrusel Deportivo de la Ribera. No queremos dejar de mencionar a Tudegas, la mejor instalación en su calefacción, están junto, frente a la gasolinera San Rafael, un buen pacharán Baines, para celebrar tus mejores momentos, seguramente que el Ribaforada ahora está brindando con 7 copas de pacharán. Forjados Orgués, prefabricados de hormigón y ferralla. También queremos agradecer su patrocinio a Restaurante Iruña, que la menestra de verdura nos sienta muy buena. También queremos agradecer a Asesoría Arnedo, a las tiendas Jesús Clemos, como no, a Cereales Parma, el cereal de la Ribera, Tobajas Motor, Urzántez y Álvarez Bonel Construcciones, y como no, al restaurante Casa Lola, Carrocerías La Huerta, Tubinico y Chimeneas Ruiz. Bueno, llegados a este punto en el que algunos partidos han finalizado, otros están a punto de finalizar, como el Azcoyen Tudela 1999, en el que vemos que ha llegado al final con resultado 1-0 favorable al Azcoyen. Y continuamos con más novedades en nuestras redes. Ars. ¿Sí? Exacto, porque perfecto, llegan muchísimas interacciones por parte de todos nuestros oyentes, sobre todo animando al Club Deportivo Tudelano. Como por ejemplo, a través de WhatsApp, Álvaro nos escribe: sabía que íbamos a ganar, ahora por el próximo partido. ¡Aupa Tudelano! Teníamos ahí el WhatsApp de Álvaro y también nos llegan muchísimas interacciones tanto en Twitter como en WhatsApp. Sobre todo también a la respuesta de la pregunta de Manolo Osorio, como por ejemplo nos escribe Monche, que nos dice que la respuesta es la A. Teníamos ahí la respuesta. Recuerda que tú también puedes participar en la pregunta de Manolo Osorio y también mandar tu nota de voz y tu mensaje de texto al WhatsApp 665-947-312 y al Twitter mencionándonos en @radiotudela. Muy bien, Ars, muchas gracias por toda la información que nos das de las redes sociales. Como decimos, no dejes de participar y mandar tus respuestas. Vamos a repetir la pregunta de reglamento para que así la puedas escuchar. Vamos a ver esta. Bueno, no sé si resulta lo suficientemente fácil. Vamos a ver. Se ejecuta un balón a tierra. El balón toca el suelo y un jugador defensor lo lanza directamente contra su portería, marcando gol. Proponemos 3 respuestas. A. El gol es válido. B. Es saque de esquina. C. Se repite el balón a tierra. Bueno, como vemos, 3 opciones, A, B o C, para que puedas participar. Ya queda poquito tiempo para poder ganar esta noche de hotel para 2 personas en el Hotel Mirador del Moncayo. Y bueno, y ahora vamos a pasar con nuestra compañera María, que está en Cintruénigo, en ese partido del Cirbonero contra el Ardoy, que está a puntito de terminar. María. Pues sí, a puntito de terminar, no sabemos los minutos que ha dado el colegiado, ya llevamos 3 pasados de esos 90, 1-1 en el marcador, no habíamos podido conectar todavía en esta segunda mitad, con lo cual en el minuto 56 les cuento a los oyentes, final Ana ya, final aquí en Cintruénigo, 1-1 el marcador. Final. Como les comentaba, minuto 56 era Mario Zardoya quien transformaba ese primer gol y único en este caso para el Cirbonero de penalti. El número 2 del Ardoy era expulsado con roja directa, ha sido una mano clarísima dentro del agua, el colegiado ni se lo ha pensado, lo ha expulsado con tarjeta roja. Mario Zardoya ha marcado ese penalti y muy mala suerte hemos tenido, porque en el minuto 79 ha sido nuestro propio jugador Bruno Belío quien marcaba en propia puerta ese gol para el Ardoy, que se van muy contentos, lógicamente no es para menos conseguir el punto después de ir perdiendo pues casi todo el partido, pero bueno, así es el fútbol, ¿no? Contextos de todas maneras, un Cirbonero que ha luchado mucho, muy muy trabajado el partido de hoy de todos los jugadores, con lo cual, bueno, no se puede recriminar nada ante un Ardoy que en la segunda parte pues se ha venido un poquito arriba y estaba muy muy encima de los jugadores y ha llegado con más ocasiones hasta nuestra puerta de Ricardo. Bueno, pues por lo que vemos, un partido muy disputado, que eso siempre es muy positivo, porque si, bueno, quedar empate no es lo mejor, pero verdaderamente conseguir no sumar más puntos siempre es una buena señal, ¿no?, de que el equipo está bien. Pues sí, no hay que pensar ya en el próximo fin de semana. Los jugadores, como te digo, ha sido un partido trabajadísimo en la tarde de hoy. No hemos tenido mucha suerte de cara a la puerta, se puede decir, pero bueno, tampoco el Ardoy ha sido muy buen equipo el que hemos tenido delante. Bueno, pues si nos podrías decir, María, tus 3, 2 y 1, vamos a poner la música y enseguida nos lo comentas. Buscamos goleadores, buscamos protagonistas, buscamos bajo palos y en el punto de penalti. Buscamos los mejores de la Ribera. Radio Tudela te trae los mejores de la Ribera. Muy bien, María, ya estamos contigo. Sí, pues a ver, tenemos los 3-2-1. Tres puntos van a ir para David González, porque el trabajo de este muchacho en el campo es impresionante. Corre, corre, corre 90 minutos o 94 como en la tarde de hoy. Los tres puntos van para él. Dos puntos voy a darle a Celigüeta. Ha estado muy bien también en la tarde de hoy. Y el punto se lo vamos a dar a Layeto. Muy bien, María. ¿Cómo encaramos el partido de la semana que viene? Bueno, próxima semana vamos hasta Mendigorría, nuevo ascendido en esta categoría, con lo cual será el sábado. Y pues bueno, intentaremos desplazarnos hasta allí para contarles. Yo creo que el partido no ha estado mal, no se pueden ir cabizbajos los jugadores del Cirbonero. Un punto bien trabajado, con lo cual, bueno, de cara a trabajar la semana en los entrenamientos y a llegar el sábado allí contra el Mendy, pues con todas las fuerzas. Claro que sí, un Cirbonero que está en quinto puesto y que seguro que va a defender sus posiciones altas, ¿no? Eso se trata, por lo menos mantenernos ahí, no bajar, que todavía queda mucha liga y bueno, hay muchos partidos que jugar. Perfecto, María, te agradecemos muchísimo estas conexiones que hemos hecho en esta tarde de domingo de Todos los Santos y que nos vemos y nos oímos. Venga, muy bien, saludos a todos. Un saludo muy fuerte. Bueno, pues seguimos con toda la actualidad y ahora nos tomamos un descansito porque estamos teniendo muchísimos goles, muchísima emoción en esta tarde y nos merecemos un traguito de agua, un cafecito y continuamos. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Pollo limpio entero el kilo a 2,18 euros. Lechuga y ceber a 0,84 euros. Patata común, bolsa de 5 kilos, 3,74 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. ¿Quiere dar de baja su viejo coche y no sabe cómo? ¿Busca un servicio rápido y eficaz sin problemas de papeleos y sin coste alguno? Desguaces La Cabaña, 948-303-303. Máxima tasación de vehículos siniestrados. Desguaces La Cabaña. Así de rápido, así de eficaz. Nuevo servicio de reparto gratuito de piezas a talleres y profesionales. 948-303-303. Actualízate con nosotros. Síguenos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. RadioTudela.com, la radio de aquí. Let's just dance in the sun. Everybody grab someone and let rhythm make us one. Bueno, y para cuando faltan 15 minutos para el final del partido en el Polideportivo Municipal de Tarazona, entre el Tarazona y el Villa de Aragón, conectamos con nuestro compañero Juan Antonio para que nos dé toda la última información de este encuentro. Juan Antonio. 15 minutos para el final del partido, efectivamente, seguimos con el 1-0, escaso marcador a favor del equipo local. Así que 15 minutitos para intentar solucionar el partido y seguir sufriendo. Me imagino. ¿No llega el segundo gol? No llega. Pese a que el partido, la verdad es que está muy abierto. La mayoría de ocasiones para el bando local. Pero bueno, estoy recordando ahora un gol anulado a Michel Sanz, también por fuera de juego. Un mano a mano de Hansa ahora hace unos minutos. Y bueno, pues el Alagón no acaba de... de crear excesivo peligro, pero bueno, sí incertidumbre, porque se aproxima también a las inmediaciones de Monsalvo, así que bueno, esperemos que pasen pronto estos 15 minutos, que el Tarazona pueda resolver y no haya ningún contratiempo, pero bueno, el partido sigue abierto. Claro que sí, 15 minutos en fútbol es una eternidad, ¿verdad? Eso es, sí. Me imagino que los espectadores estarán sufriendo. Sí, la verdad es que sí, porque el partido ha estado bien, el Tarazona ha llevado el peso del partido, ha tenido bastantes ocasiones, es decir, que el partido podría estar solucionado, pero de momento sigue abierto, pese a que el Tarazona pues ha merecido un marcador mayor. Y en estos casos, pues cualquier cosa puede pasar en los últimos minutos. Claro que sí, vamos a confiar que llega ese segundo gol y sentencia el encuentro del Tarazona contra el Villa de Alagón. Y seguimos en contacto contigo para que en el momento que haya un gol o alguna novedad, tú nos lo comuniques, Juan Antonio. Saludos. Bien, como decimos, llegamos a faltan 15 minutos para terminar este partido y ahora sí vamos a estar con nuestro compañero Ars, que nos va a mantener informados de todo lo que está cociéndose en las redes sociales. Ars, buenas tardes. Buenas tardes de nuevo, Ana, y es verdad, porque nos están llegando muchísimas interacciones por parte de todos nuestros oyentes. Sobre todo, como decía antes, respondiendo a la pregunta de Manolo Osorio, muchísima gente que dice la A, la B, la C. Bueno, ya sabéis que os podéis mojar. Buscáis en Google, en cualquier buscador, en lo que queráis, para poder intentar llevaros ese premio, porque es un gran premio. Así ya sabéis, ir enviando vuestras respuestas a través del 665-947-312 en el WhatsApp o a través del Twitter en @radiotudela. Y también nos llegan interacciones a través de Twitter animando al Tarazona, como por ejemplo la de Jorge, que nos escribe: vamos mi Tarazona, a ver si llega el segundo gol. Ahí teníamos el tuit de Jorge, ya sabéis que vosotros también lo podéis hacer mencionándonos en @radiotudela. O enviáis también vuestra nota de voz al 665-947-312. Ya sabéis que podéis ir interactuando con nosotros desde ya. Pues muy bien, Ars. Tenemos varias opciones, por lo que veo. Cuéntanos, la gente, ¿qué opción está eligiendo a la pregunta de reglamento? ¿Cuál es la más votada? La más votada, de momento, está siendo la opción B, por lo que vemos. La B. Bueno, pues ya sabéis, queda muy poquito para que finalice el programa, queda muy poquito para que podáis participar y ganar esa magnífica noche de hotel en el Hotel Mirador del Moncayo, en Olvega. Yo no me lo perdería, ya me estoy imaginando con quién iría y cómo me lo pasaría, así que no perdáis esta oportunidad, A, B o C, y ya sabéis, si no sabéis la respuesta, preguntad, buscar, que eso es lo bonito del fútbol, el saber y el conocer cada vez más acerca de nuestro deporte favorito. Muy bien, Ars, cuando tengas alguna cosa más que contarnos, nos lo comentas. Perfecto. Muy bien, y ahora vamos a hacer una pequeña ronda de marcadores. Muy bien, cuando son ya las 6 y 9 minutos de la tarde, vamos a recordar a nuestros patrocinadores que gracias a ellos podemos tener esta intensa tarde de fútbol. Como decimos, Tudegas, la mejor instalación de en su calefacción frente a la gasolinera San Rafael. Pacharán Baines, en tus mejores momentos brinda con tu Pacharán Baines. Forjados Orgués, prefabricados de hormigón y ferralla. Restaurante Iruña, los goles sienten mejor con una buena menestra de verduras. ¿En dónde? Pues en Restaurante Iruña. Y para que te salgan las cuentas, asesoría Arnedo en Tudela, no des más vueltas. Para que te salgan las cuentas, asesoría Arnedo. La mejor moda de otoño, ¿dónde está? Pues claramente está en las tiendas Jesús Clemos. También Cereales Parma, el cereal de la Ribera. También tienes a Tobajas Motor, especialistas en el diagnóstico de averías. y Urzante, con mucho gusto. También tenéis a Álvarez Bonel, Construimos Confianza. Y también, como no, restaurante Casa Lola en el casco viejo de Tudela. Y a Carrocerías La Huerta, su especialista en chapa y pintura. Y como no, en la nueva zona de catas y degustaciones, Tu Vinico. ¿Y qué frío hace, no, Ana? Pues voy a llamar a Chimenea Ruiz, que son especialistas en estufas de pellet y leña. ¡Ah, y ahórrate la calefacción! Y ahora, en nuestro tiempo de ronda, agradecemos su patrocinio a Cereales Parma, el cereal de la Ribera. Y vamos a comenzar nuestra ronda por segunda división, como no, la máxima categoría, con el Osasuna Girona. Se está disputando en el Sadar en este mismo momento y siguen 0-1, favorable al Girona. En segunda B, Tudelano Lealtad, ya ha finalizado el partido en el Ciudad de Tudela, 2-0. En tercera división, el Cirbonero Ardoy, 1-1. Y a punto de terminar el encuentro entre el Tarazona y el Villa de Aragón en la tercera aragonesa en el Polideportivo Municipal de Tarazona, 1-0, favorable al Tarazona. En categoría autonómica tenemos al Corellano Avance en el Nuevo Arrese, 1-1. Y el Azcoyenz Tudela 1999 en Las Luchas. Como decíamos, en autonómica, el Azcoyen contra el Tudela 1999 en Las Luchas, 1-0. También nuestro Derby Rivero Murchante Aluvión en el San Roque, 1-2. En preferente, Ablitense Santa Cara en el Prado, 4-1. Y en regional comenzamos con el Ribaforada Marcilla B en el San Bartolomé, con un resultado de 7 goles para el Ribaforada a 0 al Marcilla. Y más goles en regional, Monteagudo Calatrava, 0-4. También en regional, el Castejón se impuso 5-1 contra la Azcarrena. Y el Muscaria se impuso contra el Sporting Melides 4-1. Y en el otro Derby Rivero que se está celebrando en Las Tejerías, Valtierrano B Milagres, de momento 0-0. Y los dos partidos de Regional Aragonesa, Luceni Eureka en el Saso, 2-0. Y también ya ha finalizado el Boquiñeni Novayas con 2-1. Y hasta aquí nuestra ronda de marcadores. Y como siempre, seguimos puntualmente informados y tenemos gol en Tarazona, justo antes de finalizar el partido. Gol del Tarazona, minuto 80 de partido, gol del Tarazona, sentencia con el 2-0, gol de Hansa, su delantero Hansa remata un buen balón de cabeza, colocando el 2-0 en el marcador. Sociedad Deportiva Tarazona 2, Villa de Aragón 0. Gol, Eroski, contigo. Yeah. Bueno, continuamos en esta tarde y no se acaban de los goles, los partidos que están a punto de finalizar. Parece ser que no se dan por vencidos ninguno de los equipos que se están enfrentando en esta tarde. Y vamos ahora mismo al Murchante contra el Aluvión, al San Roque, con nuestra compañera Celia, porque ha habido gol. Pues sí, ha habido gol en el minuto 38, ha sido el tercero para el Aluvión. La verdad es que en otro, como los dos anteriores, en un semifallo de la defensa han sido parecidos los tres goles. Ha conseguido el número 9, Quique, el gol. La verdad es que tal vez el Aluvión lleve una décima más en el encuentro, y el Murchante no es que esté del todo mal, pero la verdad es que todas las ocasiones que ha tenido a la portería del Aluvión o han sido paradas o repele el palo, la verdad es que no está afectando la portería. Bueno, todavía nos queda partido por disputar en esta tarde en el Murchante, en el San Roque. Y Celia, ¿cómo ves al equipo metido en el partido o ya ha bajado los brazos? No, la verdad es que metido en el partido sí que se le ve, la verdad, pero lo que pasa es que el Aluvión, aun estando con uno menos, está haciendo mucho pressing, se está desfogando en este encuentro, está, como os estoy diciendo, por un punto más por encima del Murchante en tensión, pero la verdad es que está jugando el Murchante. Lo que no ha tenido es, no ha acertado a la portería, tal vez ha tenido más de alguna ocasión, pero no ha querido entrar el gol. Ya, bueno, pues como decimos, queda partido por delante, vamos a ver si el Murchante puede sumar algún gol más al marcador, y estaremos conectando contigo si esto ocurre. Venga, de acuerdo, aquí estamos en el minuto 44 y 1-3 para el Aluvión. Muchas gracias, Celia. Bueno, como vemos, siguen los partidos sin parar de marcar goles, y ya acercándose casi al final, pues seguimos adelante con esta tarde de goles, y vamos a seguir conectando con todos nuestros compañeros para que nos mantengan puntualmente informados de toda la actualidad del deporte ribero. Heated like a sauna, penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya, with hip hop mixed up with samba. With samba, so yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The blacker music keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all, say it. Several times, heavy rotation played by every kind, radio station blessing every mind, we crossing boundaries like every day, through Bobby, Bobby, Bobby, being the on the bay, we got, tab magnification, tab magnify like every day, so yes, yes, y'all, you know we never stop, we never rest, y'all, the black of bees will keep it funky fresh, y'all, and we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say it. My daily operation, gotta put in work in this crazy occupation, gotta keep it moving, that's the motivation, gotta ride the waves and keep a tight relation with my team, keep it moving and doing it right, up in the lab every day till daylight, that's the way things move in this monkey business. We took an old samba song and remixed it. Mashkinada, we gon' make you feel like the beat's inside. play yo piano. Sergio, play yo, yo, yo, yo, yo, yo. Bueno, en esta tarde ya estamos llegando ya al final de todos los partidos que se han estado disputando y bueno, vamos a dar rendida cuenta de los dos partidos que ya están a punto de acabar. En tercera aragonesa, el Tarazona contra el Villa de Alagón, que como comentábamos antes ha marcado su segundo gol, el 2-0, por lo que veo nuestras conexiones le dan mucha suerte a este equipo, así que vamos a conectar con Juan Antonio para que nos comente cómo ha sido, cómo está viviendo los últimos momentos del partido. Juan Antonio. Tiempo de descuento ya en Tarazona con el resultado de 2-0, así que así pues un buen partido. La verdad es que también ha habido momentos un poquito de sufrimiento, pero en general buen partido del Tarazona y bueno, pues esperemos que todo acabe así porque estamos ya en el tiempo de descuento, así que los tres puntos se van a quedar en casa. Eso es una muy buena noticia, yo creo que hemos dado suerte desde aquí, desde el programa Goles de Radio Tudela, hemos conectado y al poquito tiempo ya ha habido otro gol. Efectivamente, la verdad es que el Tarazona ha tenido bastantes ocasiones de peligro. Atención que tenemos una nueva internada del Tarazona, Nacho Martínez. Atención que se interna en el área, va a centrar para Sancha, se entretiene y decreta el árbitro fuera de juego. Vaya. Ha tardado un montón en decretar el fuera de juego, la jugada seguía y total que estaba invalidada por lo que se ve. Así que nada, yo creo que con esto va a morir el partido. Y bueno, pues el Tarazona al fin ha tenido un buen partido como local, ha convencido a la grada que se va a ir contenta del municipal y bueno, pues tres puntos que se van a quedar en casa, importantes para intentar volver a reengancharse a la zona de arriba, que bueno, con tres derrotas consecutivas había quedado la moral un poco minada, pero bueno, buen partido, tres puntos en casa y a cambiar la tendencia. Eso es muy bueno, eso es muy buena señal, los aficionados irán contentos a casa después de un partido reñido y ahora mismo tenemos el final del partido, lo podemos dar por confirmado. Qué bien, qué bien. Nos alegramos muchísimo por el Tarazona y por todos los aficionados de la tercera aragonesa que siguen estos partidos tan intensamente. Y ahora me podrás dar 3, 2 y un punto a los mejores. Voy a poner nuestra canción y luego nos lo comentas. Buscamos goleadores, buscamos protagonistas, buscamos bajo palos y en el punto de penalti. Buscamos los mejores de la Ribera. Radio Tudela te trae los mejores de la Ribera. Bueno, como decíamos, Juan Antonio, ¿cuáles son tus tres puntos para quién? Pues tres puntos se los vamos a dar a Bernal en el centro del campo, que el chico la verdad es que ha estado muy bien, subiendo sus prestaciones de otros partidos. Jesús Bernal, tres puntos. Dos puntos se los vamos a dar a David Soto, la blitense, que siempre es un valladar en ataque con su velocidad en la banda. Muy bien, David Soto, con dos puntos. Y un punto se los vamos a dar al delantero Hansa, que ha metido un segundo gol, un golazo. Y bueno, pues durante todo el partido no ha parado de hacer kilómetros y de presionar la salida de balón del Villa de Alagón. Así que ha causado buenas sensaciones aquí en su debut como jugador titular, así que un punto para Hansa. Bueno, pues ya están los tres mejores y pues muchas gracias, Juan Antonio, por toda tu información. Nos alegramos mucho por el Tarazona, nos escuchamos la semana que viene con un partido nuevo de el Tarazona. ¿Sabes a quién se enfrenta? Pues largo viaje para el Tarazona, que se desplazará a Sabiñánigo, nada menos. Vaya. Ahí en el Pirineo Aragonés. Así que bueno, pues os daremos la información correspondiente. Perfecto, aquí estaremos para escucharla. Un saludo, Juan Antonio. Y ahora vamos a ir a unos momentos de publicidad y volvemos en unos instantes. Es Radio Tudela 96.0 FM. ¿Todavía no conoces la tienda navarra por excelencia? Tu vinico es la solución. ¿Quieres sorprender a tu pareja con una cena romántica? Pásate a comprar por tu vinico y acierta seguro. Nueva zona de cata y degustación, más de 150 referencias en vino, la mejor línea de embutidos ibéricos, conservas del mar al plato, amplia variedad en quesos españoles. Tu vinico, les esperamos donde siempre, calle Las Alemas sin número en Tudela, al lado del parking del Ciudad de Tudela. Sí, aquí estamos ya cuando son las 6 y 26 minutos de la tarde de este 1 de noviembre del año 2015, un domingo de Todos los Santos lleno de trepidantes partidos y de mucha actualidad. Y ahora mismo vamos hacia Murchante con nuestra compañera Celia, porque ya ha finalizado el encuentro que enfrentaba en este derbi Rivero al Murchante y al Aluvión. Celia, buenas tardes, ¿cómo ha llegado hasta el final? Hola, buenas tardes de nuevo. Pues el resultado final ha sido ya el conocido, el 1-3. Para el Aluvión, la verdad es que el Aluvión ha puesto más intensidad en este partido, aun estando con un jugador menos, estaba muy motivado, estaba muy puesto en el Murchante, lo ha intentado, ha estado jugando, lo ha intentado, pero la verdad es que no ha podido ser, el Aluvión ha sido superior en este encuentro. Bueno, pero un partido muy muy bueno, porque por lo que dices han intentado hasta último momento. Pues sí, la verdad es que en el último momento el Murchante ha estado ahí también intentando encerrando un poco al Aluvión, pero ya el Aluvión estos últimos minutos todos pues se replegaban todos atrás, intentando, luego salían también muy bien lanzando el balón largo. Bueno, no ha podido ser un buen partido para el Aluvión. El Murchante ha tenido que poner un poco más de motivación, que no ha sido así, y bueno, el resultado pues yo creo que justo. Bueno, pues nos podrás dar puntuaciones de 3, 2 y 1 punto para los mejores. Bueno, pues si le vamos a dar... Buscamos goleadores, buscamos protagonistas, buscamos bajo palos y en el punto de penalti. Buscamos los mejores de la Ribera. Radio Tudela te trae los mejores de la Ribera. A ver, le damos 3, sí, Celia. 3 puntos para Michel, 2 puntos para Luis Enrique y 1 punto para Adrián. Pues muchísimas gracias, Celia, por toda la información que nos has traído en esta tarde. Ha sido nuestros oídos y nuestros ojos allí en el campo, en el San Roque, y espero que hayas, bueno, pese a la derrota, que hayas disfrutado de este partido y de esta tarde de fútbol. Pues sí, hemos disfrutado un poco, aunque también sufriendo, pero bueno, el fútbol es así. Así es. Se gana, otras veces se pierde y es lo que nos toca vivir. Y la semana que viene mejor, seguro. Exactamente, la semana que viene toca con el Tudela 99. Perfecto, pues allí estaremos para escucharlo. Muchas gracias, venga, Celia. Hasta luego. Venga, hasta la próxima, adiós. Adiós. Y ahora vamos con nuestro compañero Asier del Aluvión para que nos comente cómo ha vivido este partido. El Aluvión, como recordamos, ha marcado 3 goles y ha vencido al Murchante. Buenas tardes, Asier. ¿Asier? ¿Estás? No estás, te has ido. Bueno, pues no pasa nada. Vamos a intentar conectar con él y volvemos en unos segundos para que nos cuente toda cómo ha vivido este partido. Ahora sí, tenemos a nuestro compañero Asier. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, como vemos, final del partido en Murchante, en el San Roque, con la victoria del Aluvión, con 3-1 al Murchante. Y bueno, supongo que contento, Asier. Sí, la verdad, contento con la victoria y un buen partido por parte del Aluvión. Ha cojado un buen partido. La verdad que la pena en el minuto 30 es la expulsión al jugador Amayi. Gualinegro, y bueno, una pena, pero bueno, entonces una victoria mucho más merecida, porque una sí, victoria mucho más merecida, con uno menos durante, claro, sí, más o menos 55 minutos, y muy muy a gusto, la verdad, y con muchas ganas de que el Aluvión siga ganando de esa manera. Claro que sí, porque escuchábamos a nuestra compañera Celia, de que se encarga de retransmitirnos los partidos del Murchante, que bueno, que ha sido muy reñido, que han estado luchando mucho el Murchante, pero que el Aluvión ha tenido un pequeño plus más de fuerza y de empeño en marcar goles. Sí, la verdad que sí, han tenido más empeño el Aluvión, mucha más fuerza que el Murchante, la verdad, pero ante todo hay que decir que ha sido un partido bonito, un bonito duelo de dos equipos rivales, como quien dice, como son Murchante y Cascante, y al final muy buena deportividad entre ellos. Eso está muy bien. ¿Las gradas se han portado bien, los aficionados? Sí, la verdad que hay, pues puede haber piques bonitos de pues una jugada que nos gusta a unos y otra que sí, pero al final son jugadas que son con deportividad, que al final tú la puedes ver con un punto de vista uno y otro la puede ver con otro punto de vista. Claro, eso es lo bonito del fútbol, que cada uno tiene su punto de vista, ¿verdad? Y cada uno tiene sus favoritos, como los tuyos. En esta tarde, ¿me puedes decir a quién les das los 3, 2 y 1 punto? Pues con 3 puntos se lo voy a dar a Quique Sancho, con 2 puntos se lo voy a dar a Adrián Marticolena y con 1 a Tomás Laborda. Bueno, ¿cómo enfrenta el Aluvión este próximo partido de la semana que viene? ¿El qué, perdona? El próximo partido del Aluvión, ¿cómo lo enfrenta? Pues yo creo que lo enfrenta con muchas ganas, con mucha positividad y con ganas de seguir ganando y seguir consiguiendo puntos para estar en casa y mejorar más el rendimiento del equipo. Pues muchísimas gracias, Asier, por esta tarde intensa de fútbol, de fútbol Rivero, y la semana que viene seguramente nos podremos volver a escuchar, y muchas gracias por ser nuestros ojos y nuestros oídos allí en los campos. Un saludo, Asier. Claro. Un saludo, hasta el fin de semana que viene. Hasta el fin de semana que viene. Finally the time has come. Let's just dance in the sun. Everybody grab someone and let rhythm make us one. It's a celebration. Every time we get together, all people, every nation, put your banners in the sky. Venimos a vacilar, venimos a disfrutar, vamos todos a gozar, vamos todos a cantar. La vida, buena, buena vida, eh. Everyone across the world, man and woman, boy and girl. La vida, buena, buena vida, eh. Vamos todos a bailar, sonreír y celebrar. Life has just begun. Enjoy the laughter and fun. Come on. It's a celebration. Every time we get together, all people, every nation, put your banners in the sky. Venimos a vacilar, venimos a disfrutar, vamos todos a gozar, vamos todos a cantar. La vida, buena, buena vida, everyone across the world. Qué bien, la buena vida que pasamos aquí con buen fútbol, con fútbol Rivero, con un montón de goles en esta tarde. Y cómo no, vamos ahora allá. Si no lo has hecho, hazlo ya, porque son los últimos segundos, últimos minutos para que puedas responder a nuestra pregunta de reglamento, opción A, opción B y opción C. Vamos a conectar con nuestro experto en reglamento, Manuel Osorio, y nos va a poder dar la respuesta a la pregunta. Y sin más, vamos a pasar ya a hablar con nuestro compañero Manolo Osorio. Hola, buenas tardes, Manolo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Hemos tenido una tarde intensísima de fútbol y no hay mejor colofón para esta tarde que terminarla con tu pregunta de reglamento para dar buenos premios a nuestra audiencia. Si te parece, la vamos a volver a poner para que nuestros oyentes la puedan contestar en estos últimos minutos. Vamos a ver esta, bueno, no sé si resulta suficientemente fácil. Vamos a ver. se ejecuta un balón a tierra. El balón toca el suelo y un jugador defensor lo lanza directamente contra su portería, marcando gol. Proponemos tres respuestas. A. El gol es válido. B. Es saque de esquina. C. Se repite el balón a tierra. Bueno, como vemos, era una pregunta que tenía su miga, ¿no, Manuel? Pues seguramente sí. Seguramente sí, porque además sobre esto hubo un cambio reglamentario hace dos o tres temporadas. En este momento la contestación sería la respuesta B, porque no se puede tirar directamente, cuando se da un balón a tierra, no se puede lanzar directamente a portería. Como la pregunta decía que lo hacía un defensor, pues entonces habría que reanudar con un saque de esquina. No valdría el gol, pero al hacer el defensor que el balón saliera por su línea de fondo, pues entonces habría que hacer un córner, un saque de esquina. La verdad es que es una situación que aquí en el equipo la comentábamos y entendíamos que no la habíamos visto nunca en los campos, pero que verdaderamente es algo interesante para saber, porque teníamos aquí nuestras porras a ver de cuál sería la correcta, y nos confirmas que es la B, con un saque de, sí, un saque de esquina. Y bueno, pues vamos a ver cuántos han ganado este premio, a ver cuántos han acertado, porque realmente era complicado esta pregunta, ¿no? Bueno, sí, es una jugada que no es fácil que se dé en un terreno de juego, porque normalmente los balones a tierra se dan poco, y cuando se produce un balón a tierra, además, los mismos jugadores suelen hacer justicia y decidir qué equipo la va a hacer. O sea, cada vez se disputan menos los balones a tierra, no es habitual que los equipos se enzarcen en disputar el balón. Pero bueno, podría darse la circunstancia, incluso podría darse la circunstancia de que un jugador, al cederla hacia su portería, el portero fallara, no la tocara y entrara en la portería. Entonces es bueno saber que el gol no valdría y que habría que sacar un saque de esquina. Pues sí, la verdad es que sí. Y ahora vamos a estar muy atentos a todas las jugadas que ocurran así a balón a tierra, y seguro que nuestros oyentes habrán tomado buena cuenta de esto. Muy bien, Manolo, muchas gracias por esta pregunta. Muchas gracias por tu participación en nuestro programa, siempre tan interesante. Aprendemos muchísimo contigo y esperamos a la semana siguiente. Vamos a tomar buena nota a partir de mañana de tu siguiente pregunta de reglamento. Pues muchas gracias a vosotros y hasta otra. Un saludo, hasta otra. Un saludo. Pues ya veis, a ver quién ha acertado y quién no, la respuesta era la B, y ahora vamos a descansar unos minutitos, tomamos un poquito de agua y volvemos enseguida. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Pollo limpio entero el kilo a 2,18 euros. Lechuga y ceber a 0,84 euros. Patata común, bolsa de 5 kilos, 3,74 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. Empieza ya a ahorrar dinero. Ahorro Direct. Estamos en Tudela. Ahorra hasta un 40% en los gastos de vivienda o negocio. Llama a Ahorro Direct. Yo me ahorro 40 euros al mes en la factura de luz y gas. Yo 15 euros en la factura de ADSL y móvil. Llama a Ahorro Direct y comienza a ahorrar. 616 21 95 96 o visita ahorrodirect.com y suscríbete a nuestro boletín de ahorro. Es gratis. Si busca una forma segura de viajar, Viajes Marfil. El asesoramiento, la orientación, la búsqueda de las mejores rutas, la asistencia plena durante el viaje, la garantía de un buen servicio, hacen de Viajes Marfil una apuesta segura. Sus viajes y vacaciones en Viajes Marfil. Calle Gardachales número 3, Tudela. Teléfono 948-848416. Viajes Marfil. Conocemos el mundo para usted. ¿Preparas comunión? CIC Moda Infantil y Juvenil te lo pone fácil para conseguir una comunión de ensueño con asesoramiento personalizado en la elección de tu traje de comunión. Trabajamos con las primeras firmas del mercado y los mejores diseñadores, y contamos con un espacio exclusivo dedicado a ceremonia y comunión. Acércate también a nuestro outlet de comunión con gran variedad de modelos de las mejores marcas y al mejor precio. Recuerda, CIC Moda Infantil y Juvenil, especialistas en ceremonia y comunión. En calle General Gallarza 15, en Calahorra, teléfono 941-590162. Cumple tu sueño, ven e infórmate. ¡Te esperamos! I think it's bad news Bueno, ya estamos aquí, bueno, estamos ya llegando al final. Me da una pena tremenda porque hemos pasado una tarde tan buena, de tanto fútbol, tanta calidad, tantos buenos compañeros. Y vamos a escuchar ahora las declaraciones de Manix Mandiola, entrenador del Tudelano, en esta tarde en la que han tenido una merecida victoria en el Ciudad de Tudela. Y mientras escuchamos sus declaraciones, vamos a proceder al sorteo de todas esas personas que han acertado. La respuesta correcta era la B. Así que estate atento, no te pierdas un solo minuto siguientes, porque saldremos de dudas con el ganador. Bueno, no es fácil ganar dos partidos seguidos, Bueno, que sobre todo en casa, ¿no? Bueno, sobre todo, ganar dos seguidos es complicado siempre. A no ser que seas el Barça o el Madrid o uno de estos, no es nuestro caso. Ganar dos seguidos siempre por un motivo o por otro. Si la cosa se tuerce, al final el empate lo das por bueno, pero se suele dar así. Cuando toca dos partidos en casa, pues bueno, hemos tenido el acierto, la suerte y todo lo que hace falta para ganar los partidos. Y yo creo que ha sido recompensa, sobre todo el partido de hoy, a un buen partido, creo yo. Hemos hecho un gran partido. Yo lo he visto de un equipo bueno. A mí me ha gustado mucho el Tudelano. No sé cómo lo has visto tú, pero yo a mí sí. La primera parte hemos estado bien, la segunda quizá hemos bajado un poquito el pistón, o el rival nos ha apretado un poquito y nos ha causado algún que otro apurillo. Hombre, el contrario juega también y tiene sus armas, y si va perdiendo llega un momento que asume riesgos y te puede hacer un roto, y es un equipo de un nivel muy parejo al nuestro. De hecho, venía con los mismos puntos y un equipo que ha hecho un montón de goles, lleva 17 goles llevaba antes de llegar aquí, y bueno, y lo sigue teniendo los mismos, claro. Y nosotros tenemos mucho respeto. Si hubiéramos marcado el penalti con 2-0, nos hubiera dado quizá algo más de libertad y para ser más atrevidos igual por momentos, ¿no? Pues llega un momento que el tipo va adelante y el botín que tienes, pues está muy bien redondear la cifra y meter goles, pero de todas formas ya el tiempo va para adelante y la capacidad de respuesta, si te marcan un gol, es que a veces peor, menor. Entonces pues sí, hemos jugado pero con un poquito de comodín, ¿no? Y pues bueno, de todas formas yo creo que cuando ha tocado defender lo hemos defendido, y también es verdad que no producto del dominio, pero con un par de jugadas puntuales nos han creado un par de situaciones, ¿no? Pero bueno, ahí está Paola, que está en un gran momento y es parte del equipo. De cara a la semana que viene, Compostela está abajo, pero eso no significa nada. Bueno, yo creo que Compostela es un equipo que está llamado a estar arriba. Le va a costar más porque las jornadas van pasando y no acaba de arrancar. Llegar arriba le va a costar mucho. Tendría que hacer una segunda vuelta espectacular y demás. Pero de todas formas, yo creo que tiene un potencial. Yo creo que quizá de los mejores, dos, tres equipos mejores de, teóricamente, del grupo. Lo que pasa es que ha empezado mal, y cuando entras en mala dinámica y cuando las exigencias son muy grandes y la gente aprieta, pues la presión se vuelve contra el equipo, y es lo que le está pasando, ¿no? De todas formas, digamos, con todo el respeto del mundo, estaría bueno, y bueno, tenemos que aprovechar la buena inercia que tenemos para intentar sacar algo. ¿Sacar algo por fin en la vida? Eso es. Bueno, sacar algo, por lo menos jugar bien. Si juegas bien, ya no solo dependes de ti, ¿no? Hay un rival que tiene sus armas también y que bueno, tiene un día bueno y tiene más acierto, lo que sea, y te puede ganar. Pero por lo menos, si pierdes también, que no haber hecho un viaje en balde, ¿no? Y venir por lo menos con buenas sensaciones. Y si es con tres puntos, pues mejor todavía. Manis, el día del Pontevedra, el árbitro nos anuló un gol, en Cáceres tuvimos una mala actuación arbitral. Quizá hoy nos ha podido ayudar un poco en alguna de las dos penaltis, puede ser, no está muy claro, pero los árbitros quitan y tal. A mí me ha parecido claro los dos penaltis. Yo creo que, de hecho, ha sido un árbitro que ha permitido cargas, y no entradas duras, pero bueno, ha dejado de jugar. Yo creo que la primera falta ha sido pasado el minuto 20, la primera falta que ha pitado, y una falta a París, y que le ha señalado el Linier. O sea, que el árbitro tenía pinta de que no llevaba ni silbo. Porque, ya te digo, pasado el minuto 20 y no había pitado nada. Y luego, poco a poco, pues el listón ha ido bajando y por menos ha ido sacando tarjetas. Pero el árbitro yo creo que no ha influido para nada. Bueno, bajo mi punto de vista. En cualquier caso, el Alcázar es un equipo bastante limpio, no ha jugado al fútbol. Yo creo que los dos equipos no ha habido, no recuerdo, ha habido un par de encontronazos donde el que ha recibido golpes se ha sentido un poquito maltratado, y pero bueno, ha sido para 90 y tantos minutos muy poco contacto, pues, en ese aspecto. Poquito a poco van entrando todos los hombres, hoy ha entrado Iván Martín, ha marcado. Es una buena noticia, ¿no? Bueno, el equipo ha sido el mismo de la semana pasada, ha jugado los mismos 11. Y cuando una cosa está bien, pues no suele haber motivos de haber grandes cambios, ¿no? Y lo que se ve que este año respecto a otros años, pues mira, tenemos un fondo de armario que nos permite, aunque haya alguna baja o hay alguno. París, por ejemplo, ha jugado tocado hoy. Víctor ha estado enfermo estos días, ha aguantado bastante. Pensábamos que iba a jugar solo medio tiempo, medio partido, vamos. Y como tenemos recambios, pues lo afrontamos con más tranquilidad. Con los recambios y con la buena dinámica que tenemos, siempre nos creemos favoritos. Entonces, eso, cuando está, vamos a aprovechar esta inercia y a ver hasta dónde dura. Estamos cuartos. Ya no hay que ser muy optimistas, pero las cosas van bien. Bueno, mejor, si acabamos hasta. Si seguimos jugando así, vamos a estar en la pelea de la mitad de la tabla para arriba. Entonces, pero claro, esto en cualquier momento cambia la dinámica. Fíjate qué partidos tenemos: Compostela, Ferrol, son partidos muy complicados. Que podemos perder. Lo mismo que hemos ganado unos cuantos partidos, ahora los podemos perder. Entonces, ahí está preparado, pero cuando el colchón mayor sea, yo creo que se afrontarán los partidos con más tranquilidad, y aunque el día que perdamos no lo vamos a volver locos, y eso, la tranquilidad que tenemos en Tudela, esa es un arma que los equipos pequeños tienen que saber aprovechar, y nosotros lo vamos a hacer. ¿Vale? Muchas gracias. Los pequeños tienen que... We're not creative enough, we're not positive enough. It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home. We'll go on getting back, it's on getting back, it's on getting back. Y después de escuchar a Mannix, Mandiola, sus sensaciones en este partido del Tudelano, pues ya tenemos ganador. Ya hemos hecho nuestro sorteo de todos los acertantes de la opción B, de la respuesta de la pregunta de reglamento. Y bueno, yo creo que ya vamos a dar el nombre. Y ha sido, bueno, hemos tenido bastantes personas que habían acertado, pero el ganador es Víctor. Víctor se ha ganado esa fantástica noche de hotel para dos personas en el Hotel Mirador del Moncayo en Olvea. ¡Qué envidia me das, Víctor! Yo ahora mismo me iba para allá con esas vistas, con ese entorno natural tan precioso que tiene Olvea. ¡Enhorabuena, Víctor! En unos instantes nos pondremos en contacto contigo para darte toda la información de cómo conseguir, cómo venir a recoger este premio. Y ya lo saben, no dejen de participar, no dejen de interactuar, que tocar toca, siempre toca. Como el jamón que le tocó a nuestro narrador, que le dimos suerte. Y ahora vamos a dar un repaso a todos los marcadores en esta tarde. Sí, vamos a comenzar en esta tarde de domingo, 1 de noviembre, en segunda división. A las 5 de la tarde comenzaba el Osasuna-Girona en el Sadar. Osasuna 0, Girona 1. Están todavía en la segunda parte. Vamos a ver si pueden remontar nuestro equipo. En segunda B, el Tudelano 2, Lealtad 0 en el Ciudad de Tudela. En tercera, el Burladés 1, Cortes 0. Cirbonero 1, Ardoy 1 y Tarazona 2, Villa de Alagón 0. Y en categoría autonómica, Lourdes 3, Beticozcor 2, Zirauki 2, Buñuel 0, Valtierrano 3, Aoiz 0. Y ya en los partidos del domingo, Corellano 1, Avance 1 en el Nuevo Arrese, Azcoyen 1, Tudela 1999 0 en Las Luchas y Murchante 1, Aluvión 3 en San Roque. Y en categoría preferente, Marcilla Aurora 2, Ondalán 3 en el Puente, Mendavies 0, Cabanillas 0 en el San Juan, La Peña 3, Cadreita 0. Lodosa 1, Alavés 1 y Ablitense 4, Santa Cara 1. Y llegamos a categoría regional, Ribaforada 7, Marcilla Aurora B 0, Fontellas 0, Peña Zagresa B 2, Luceni 2, Eureka 0. Me gusta el fútbol porque soy Dios. El Monteagudo 0, Calatrava 4 en San Francisco Javier. Castejón 5, Azcarrera 1 en el Nuevo Tomillar. Muscaria 4, Sporting Melides 1. Y Boquiñeni 3, Novaya 2. Y para terminar partido en las Tejerías, Valtierra 9, 0, Milagres 1. Recuerdo el primer día en que fui con mi padre, estaba el campo lleno para desvirgarme, sentí por mi cuerpo. Recordamos los resultados de primera división de Liga de Fútbol Sala. A las 6 y media el sábado se disputó el Aspil Vidal Rivera Navarra contra el Santiago Futsal en el Ciudad de Tudela con un resultado de 5, Aspil Rival 2, Santiago Futsal. Veo la Champions y la Liga, no quiero perderme nada del domingo. Y en la segunda nacional de balonmano tenemos Lagunac, Balonmano Bardenas, Lagunac 35, Balonmano Bardenas 21. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Bueno, y nuestro repaso de tercera división, vamos a ver la clasificación. El Cortes sigue líder con 25 puntos y en el partido que se disputó ayer tenemos los tres mejores con 3 puntos para Magallón, para Miquel Pascual 2 y Parisante y Navarro 1. Y en autonómica de los nuestros tenemos al Corellano segundo, empatado con el Idoia con 17 puntos, el Valtierrano también con 17 puntos y el Murchante séptimo. Y en preferente, el Alesbes sigue primero, el Ablitense cuarto y el Cabanillas sexto. Y para terminar, tenemos al Larrate primero y el Castejón tercero y el Calatrava sexto. Bueno, y por nuestra parte es todo. Ars, muchas gracias por darnos toda la información de las redes. Muchísimas gracias a ti, Ana, por conducir el programa y muchas gracias a todos los oyentes por estar escuchando con nosotros y interactuando a través de nuestras redes sociales. Muy bien, Ars, muchas gracias a ti. Una tarde más hemos estado plenamente actualizados con todas las nuevas tecnologías, con Twitter, con WhatsApp, con Facebook, y esto es todo por hoy. Nosotros acabamos esta intensa tarde de fútbol. Les agradecemos muchísimo toda su atención y toda su participación. Y ya saben, no es lo mismo este programa sin ustedes. Damos gracias a todos los narradores que puntualmente nos han mantenido informados y pueden seguir informados durante la semana de lunes a viernes con nuestro compañero Paul Carcavilla de toda la información futbolística y deportiva de la Ribera de 3 a 4 de la tarde en Fútbol es Radio. Muchísimas gracias, un saludo y que háganme un favor, sean muy, muy felices. Una idea clara en este momento del Málaga de cómo jugar. Ha cambiado ahí a Pablo Fornals para meterle por el centro, como sí. Os decía.